No brothers and sisters. Bueno, y como siempre nos gusta lo más difícil, vamos a empezar por emitir, quizás por primera vez desde la prehistoria, un baile por la radio. Entonces vamos a presentaros nuestros respetos a un modo muy tradicional, muy vasco, muy megalítico. Y digo megalítico porque oiréis tanto instrumentos ancestrales como la chalaparta y un idioma para que os hagáis a la idea que, por ejemplo, Aizkora. Quiere decir roca, palo, o sea, hacha, cuando se inventó esa palabra. Pues estamos en la edad de piedra. Por lo tanto, mega en cuanto a grande de tamaño no es, pero lito sí. Y es también pues una manera que conozcáis un poquito más nuestra cultura. Lo vamos a hacer con una aurrescu. Es un baile que os urgimos o sugerimos que lo veáis. Pondremos el link en el artículo. Y bueno, como las traducciones, íbamos a haberlo traducido según suena, pero como las traducciones no son exactas, os diré un poquito cómo el aurrescu es una presentación de respeto hacia alguien, ¿no? Hacia una personalidad que venga, hacia un ser amado, hacia alguien al que le quieras presentar tus respetos. Y no sé si habréis visto cómo se les lanza la chapela, la boina vasca, al invitado al bailar. Deberá recogerla en, como honor, la persona. Y en este concretamente viene a ser como: amado, con alegría saludo tu venida. Mi corazón palpita cuando te ve. Con júbilo y con amor, bailaré la gurra más dulce y bello. La murrisca y los launarin, el giro hechos con el corazón para ti. Mis pies quisieran ejecutar bien la danza más bella para ti, amado. Y con amor y entusiasmo, vengo a ofrecértelo. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dizut agurrik beroena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri koxo eta ederrena. Urriska eta lau harinak dira bihotzez zuretzat eginak. Nere uñak nahi lukete dantzik ederrena ongi bete. Zuretzat nere maite polit paregabea. Sutagar maitasunez natorkizu eskaintzera. Murriska eta lau harinak dira bihotze zuretzat eginak. Nere uñak nahi lukete dantzik ederrena ongi bete. Zuretzat nere maite polit paregabea. Sutagar maitasunez natorkizu eskaintzera. Vamos con la tercera parte de este programa de Megalitos, al que hemos titulado Cuando las piedras encajan, la historia no nos cuadra, no cuadra. y vamos a hacer pues una especie de ranking final por estos últimos descubrimientos de construcciones megalíticas, pues que han sido recientes en los últimos años, prácticamente algunos muy muy recientes, y que bueno, que siguen asombrando porque siguen apareciendo y siguen apareciendo. Y antes de proceder a hacer esta revisión, ¿no?, de estos nuevos sitios, voy a plantearte algo. Gus, te quiero hacer una pregunta sobre Nambadul, que es lo último que hemos escuchado, si no me equivoco, en el final de la segunda parte del programa. ¿Estás preparado? Dios mío. Me quiere enganchar, ¿eh? Os digo yo desde ya. Mira, los datos que hemos contado sobre Nambadul, muchos de ellos están extraídos de una conferencia de Carlos Canales, que la podéis consultar en YouTube. Ponéis Carlos Canales, Nambadul, sale la conferencia. Y al final de esa conferencia, uno de los espectadores le hace una pregunta que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría trasladarte a ti. Le dice si Nambadul podría ser o podría haber sido un resort para turistas de aquella época en la que se construyó. Y te digo por qué hace esta pregunta. ¿Conoces la palmera de Dubái? ¿Conoces las islas del mapa mundi que se han hecho en Oriente Medio? Entonces, este hombre planteaba esto, decía, perdona, si alguien encuentra a Nambadul dentro de 1000 años o dentro de 200 años por cualquier tipo de cataclismo y destapa, perdón, y la... Encuentra, en vez de Nambadul, querías decir, encuentra la palmera de Dubái. Eso es. Si alguien encuentra la palmera de Dubái, pasados unos años por algún cataclismo, y empiezan a destapar y se dan cuenta que la arena con la que se han creado esas islas artificiales de Dubái está traída de Canadá, no está traída del desierto de Dubái. No valía la arena del desierto, tuvieron que traer arena especial, que la tuvieron que importar de Canadá. Quiero decir, tenemos lo mismo. Sí, de Canadá y de otros lugares. Y la gente dirá, ¿cómo es posible? No va a haber arena ahí. Es que claro, entonces el tipo de arena necesaria para que no se mueva, pues un tipo de otra varía muchísimo. Y entonces la arena de allí la ponen y se deshace Se deshacían las islas, es verdad. Entonces, o sea, pues fijaros, si pasa una catástrofe y alguien encuentra la palmera de Dubái o las islas que forman el mapa mundi en la misma costa, ¿qué crees que va a pensar? Porque están con las mismas incógnitas que hemos manejado nosotros, por ejemplo, con Nambadul. Quiero decir, 90 islas artificiales que forman una ciudad que fue construida. Hay gente que dice que hasta hace 10.000 años no se sabe exactamente porque no se tiene ningún tipo de prueba de nada, como ya hemos comentado. Pero claro, si te encuentras la palmera de Dubái y dices, coño, es que encima la arena la trajeron de la otra punta del mundo. O sea, esto tuvo que ser algo muy importante. Esto tuvo que ser, hombre, puede, un resort. Puede ser fácilmente comprensible que dijeran en un futuro, pues vete tú a saber qué locura, ¿no? Vete tú a saber qué pueden decir. Porque como sean tan tontos como nosotros, lo último que van a decir es un resort. Dirán que es un templo. Fácilmente, en el templo el templo de la palmera. Ay, sí, sí, para la fertilidad. ¿No? Para la diosa de la fertilidad, y que está, no falta. Encontraron un muerto en no sé dónde, pues el faraón de la palmera. Pero bueno, dudo mucho esto en cuanto a Nambadul, fundamentalmente por las propiedades físicas específicas que tiene, en cuanto a que no hay huracanes, en cuanto tiene unas características muy determinadas. Sí, ese basalto radiactivo. Sí. Yo lo miraría más como un dispositivo que como una construcción para vivir en ella. Un dispositivo energético, hay que recordar, pues era basalto, ¿verdad? Basalto negro. Causaba una, recordar también, que causaba una específica, no me acuerdo el nombre, cromatismo. Hey, ¿te acuerdas tú? ¿Te sale ahora así? Acromatismo, que es ver en blanco y negro. Por lo tanto, tiene unas propiedades muy específicas, muy determinadas. Si fuera una construcción cualquiera, podríamos llamarlo a la casualidad. Pero algo que tiene que estar tan profundamente planificado como pueda ser Nambadul, no es casualidad. Ni el basalto, ni la radioactividad, ni... Entonces, mi opinión personal es que parece más un dispositivo para atemperar el clima, para muchas cosas, antes que un resort, ¿no? Pero claro, estamos en la misma, igual estamos diciendo esto y era un resort o un templo. Yo eso es lo que pienso de Nagmador, ¿no? Pues muchas gracias, Gus, porque ahora ya voy a ir a la recta final, la visita final de estas grandes construcciones. Dime. Perdona, no solo Nagmador, sino que otros. Otras grandes construcciones, como pueda ser la pirámide de Giza, a mí me parece más un dispositivo de algún tipo que tenga que ver, pues a mí la pirámide de Giza me parece más la lengüeta de un clarinete que una tumba, por decirlo de alguna manera. La lengüeta de un clarinete vibra de una determinada manera, tiene que tener una determinada curvatura, unas determinadas medidas, para que eso vaya por un determinado tubo que no vale cualquier medida, sino. Y entonces me parece más un dispositivo de tipo de sonido, de agua, de algo que tenga que ver con la electricidad, que un resort. Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una pirámide no puede ser un resort, pues porque no hay sitio, ¿no? Más que para uno. Pero bueno, no te interrumpo con mis chorradas, que estamos en un programa serio, de megalitos, que esto no es... Me viene muy bien lo que has dicho, porque la pirámide es una de las paradas que yo tenía aquí asignada. Y sobre todo para recordar a la gente que la temporada 1.0 en Desmontando a Babilón, la primera, dedicamos todo un programa a la Gran Pirámide, a la construcción y a las coincidencias casuales que se esconden tras esas medidas, ¿no? Y que Coincidencias casuales acabas de pasarte de la a las posibles, presuntas coincidencias casuales. Y el programa se llama La Gran Pirámide guarda un secreto ancestral. Es el episodio 30 de la primera temporada de Desmontando a Babilón. ¿Por qué traigo la Gran Pirámide otra vez? Porque tiene que estar presente en un programa de megalitos. De hecho es la única que está en pie completa, que ha llegado hasta nosotros, quiero decir, en lo que es la estructura de... Y es el edificio más como es el edificio más grande, ¿no? Jamás construido por el hombre, ¿no? Bueno, yo no creo que sea el más grande, porque no tan alta, pero la de México, por ejemplo, en Tenochtitlán, creo que esa es. Es casi, creo que es casi el doble en masa, aunque sea más bajita. Y luego, a pesar de que oficialmente no existen pirámides en Bosnia, la pirámide de Bosnia, la más grande, de las 4 o 5 que parece ser que hay, que sería más alta y más y con más volumen, no tiene la misma forma. Hay pirámides escalonadas, otras que tienen unas escaleras. Y en Crimea hay pirámides también. Luego hay más pequeñas en las mismas Islas Canarias. Bueno, dicen que son amontonamientos que hicieron los lugareños. Pudiera ser. Lo que pasa es que amontonamientos exactamente iguales que los de las Islas Canarias hay en varios cientos de lugares repartidos por todo el globo. Por todos los lados. Ese tipo de pirámide pequeña, pero con esas medidas, esa forma, ¿no? El túmulo que le llaman, ¿no? Sí, algo así. No, porque luego un túmulo no es forma piramidal, pero también estamos hablando de pirámides truncadas, de igual, concentraciones, ¿no? De esas que son. Además, en general, suelen ser rocas ricas en cuarzo. Y el cuarzo es el material más... me saldrá la palabra. Reacciona a la... produce electricidad. O sea, que con cuarzo podríamos hacer un suelo, el cual a la presión de las personas al pisar produciría electricidad. Casualmente tienen capas de material aislante y capas de material altamente conductivo, ¿no? Y casi me sale el lado de cuarzo. Propiedades piezoeléctricas. Luego tienen aislante. Entonces, por ejemplo, en México tiene una capa de mica es el material más aislante del mundo, que rodea por debajo la pirámide, y todas tienen agua por debajo. El agua, el mero hecho de correr, genera electricidad estática. Los electrones, no sé qué, no sabría explicarlo científicamente si no me lo repaso previamente, pero el mero hecho de un paso de agua y todas las pirámides del mundo, porque en Egipto hay más de 150, me parece que son, vamos a decir más de 100, solo en Egipto. En China hay pirámides, en China hay pirámides más grandes que la pirámide de Gizeh también, Katy, que he estado viendo recientemente, porque pues esto es impresionante. Cada día descubrimos cosas nuevas, y siempre hemos querido hacer un programa de megalitos, pero aparte del ser de la pirámide, hemos empezado a descubrir cosas como las que os vamos a decir. Ahora no, si me sí, callo. Si te callas, eso es. No, pero bien empezar por la pirámide de Keops, porque como os decía, queríamos añadir a todo lo que hay en este programa que os comentaba de la primera temporada, pues lo último que hay ahora mismo sobre el tema de la pirámide de Keops, por ejemplo, está la técnica conocida como Arikat, que no sé si la has escuchado hablar de ella. Bueno, nos sugiere que hablemos de una posible técnica de fabricar piedras un oyente, Iker Nafar. Creo que sí, Dios mío, espero no meter la patada, es Iker Nafar, me parece que nos lo dicen. Y estaba previsto hablar de esta técnica conocida como Arikat, como suena, A-R-I-K-A-T, y los experimentos los ha realizado el doctor Joseph Davidovich, experto en geopolímeros, fundador del Instituto Geopolimérico de París, director del Instituto de Ciencias Arqueológicas Aplicadas de la Universidad de Barry en Florida y profesor en la Universidad de Toronto. Bueno, este hombre, además, no está relacionado con la egiptología como tal, quiero decir, ya veis que es más bien es un técnico profesional en cuanto al estudio de suelos, ¿no? Y de los polímeros que se forman de manera natural. Cementos, polímeros. Eso es. Entonces, su investigación parte de una famosa estela que se llama la Estela del Hambre, Famine Stela. Y esa estela está en una islita en medio del Nilo, es un sitio que se ha mantenido, que no se ha trasladado como algún otro que se ha movido de las piedras o el templo. En este caso está allí, y él, descifrando la estela, digamos, descubrió que estaba leyendo un manual de albañilería, digamos, ¿no?, donde se le estaba explicando que las piedras eran creadas a través de unas técnicas, eran creadas en un molde, y luego en un molde líquido, y luego eran secadas en el sitio donde estaba colocada la piedra, se quitaban lo que sujetaba el molde, lo que hacía el molde de la piedra, y la piedra quedaba colocada perfectamente alineada con los respectos a las piedras de arriba, de abajo y de al lado. Eran los encajes que decimos, que no entra una cuchilla de por ahí, por entre la junta entre las piedras. Claro, es algo que explica la exactitud de muchas, exactitud inexplicable incluso, del ajustamiento de muchas de las piedras después de tantos años. Pues claro, es ajustamiento exacto porque era, no vamos a decir líquido, pero bueno, sí, más bien un fluido. Cuando él hace este experimento, al que le felicitan porque es un experimento, es una investigación muy independiente en primer lugar, y entonces él lleva el experimento hasta el final, construye una pirámide con sus ayudantes y luego llama a sus amigos geólogos, que son los que te dicen la piedra de la pirámide tiene caliza, tiene tal, y es de fósiles de caliza, algo así me parece que es el componente. Y viene el amigo, el geólogo, hace la revisión de las piedras de esa mini pirámide que ha hecho él de esta manera, y le dice, tío, es que yo, para mí esto es una piedra caliza de restos fósiles, o sea, a mí me la pegas, yo no podría decirte que no lo es. Entonces, hasta ese punto, pues, vamos a dejar el link al documental, porque está en castellano, además, que creo que está, no sé si está subtitulado o doblado, pero está disponible, y entonces lo dejaremos con los links, que hay un montón de links, los que vamos a meter al final de este artículo cuando publiquemos el artículo en el blog y en Radio Rasta. Pues seguro que hay un montón de material. Hay un detalle fundamental que nos permite presuponer cómo efectivamente estas piedras son fabricadas. Y es las vetas de la roca. Hay rocas, muchas de ellas que tienen, en la misma pirámide también, tienen la veta, por ejemplo, de moluscos de, en aquella época, pues en el Cretácico, con la que sea, pues hay restos de crustáceos, moluscos, tal, en, evidentemente en la misma veta. Si se secó hace 35 millones de años esa zona, pues se quedaron ahí unos moluscos que encima se les puso tierra y ahí queda esa veta. En cambio, podemos encontrar en estas piedras, en el análisis, restos de estas mismas componentes, igual que las otras piedras, pero dispersos de una manera homogénea. O sea, como si se hubiera sido pulverizada esa roca y vuelta a hacer, no queda en vetas, queda mezclado. Cuando en una roca natural, pues no están mezclados de una manera tan homogénea, sino que es heterogénea. Pues por un lado, bueno, colores, todos hemos visto cómo son las rocas. Entonces eso nos permite suponer que con total seguridad parte de esas, o con casi total seguridad, parte de las rocas de la pirámide estuvieron hechas con este sistema o muy similar del Arikat, lo cual no explica ni todas, y eso es que la pirámide la cojas por donde la cojas, no es broma, nada. Aunque las pudieras fabricar todas, el mero hecho de ese tamaño, esa voluminosidad, ese, aunque las pudieras hacer, porque claro, es mucho más fácil hacer una piedra si puedes subir los componentes, mezclarlos arriba, claro, es mucho más fácil desde el punto de vista tecnológico. Pero vete y empieza a hacer eso con 2 millones de piedras, entre que se cae una... Y alinea la pirámide y... de una manera exacta, bueno, es el edificio no, mejor otras, alineado. Otras mil cosas, o sea... ¿no? Pero quiero decir ya que el mero hecho, no existe la dificultad de decir, y cómo subes toneladas de... Luego pasa otra cosa, claro, que hay rocas dentro de la pirámide, pues de granito rojo, que no están hechas que con sus vetas, tal, de la... Me parece que es de Asuán, de la cantera de Asuán, a 700, 800 kilómetros, y son piedras de 70 toneladas, creo recordar, que son 5 o 6, encima de la cámara del rey. Eso ahí lo dejo. Quiero decir que el Arikat es algo que explica muy bien, y sobre todo, ¿qué es lo que nos puede explicar? La única manera que nos puede explicar decentemente lo que son los muros poligonales, que se llaman, o Polygonal Masonry, en inglés, masonería poligonal, que son piedras muy grandes, gigantes, de maneras totalmente irregulares, como puedan ser, podemos encontrar pues en Ollantaytambo, fundamentalmente, ¿cómo se? Sacsayhuamán, es donde más podemos encontrar esto, pero encontramos estas construcciones en Grecia, este tipo de construcción, que son piedras enormes, súper raras, y que encajan a la perfección. Súper raras, quiero decir, porque una mide una cosa, otra mide otra. Una es medio poligonal, la otra es redondeada, y la que es redondeada, hay otra que es redondeada, que encaja increíblemente, exactamente. Entonces, un método parecido, o el de Arikat, podría ser algo que pudiera explicar esa... Porque hoy en día no se puede hacer. Bueno, por poder igual sí se puede hacer, pero igual para hacer un 10 metros de muro de estos... pues te construyes antes 25 urbanizaciones con todo, quiero decir, y necesitaríamos toda la maquinaria del mundo, ¿no? Entonces, esto es una posible explicación aparte de las, bueno, pues de las construcciones, que a gente, pues hay gente que le parece tan normal, pues de 1000 y pico toneladas moviéndose para aquí y para allá, incluso construir... con Arikat, que está demostrado que Arikat no ha construido las piedras más grandes porque están saliendo de la cantera, como hemos visto en Baalbek, bueno, pues se explica, puede explicar mucho, y además hay constancia de su uso. Conocían en la antigüedad cementos y hormigones, por cierto, de más calidad que los de hoy en día, sí, como por ejemplo los encontrados en la pirámide de Bosnia. Los cementos se miden por su capacidad de repulsiva de la humedad, digamos, y por su dureza, creo que era. creo así, creo recordar, porque hace tiempo que estudié esto. Y bueno, lo que se encontró en Bosnia, pues nos pega un paseo a los cementos de hoy en día que se emplean, de mucho cuidado, de largo. La historia oficial, pues cojea, ya veremos hasta dónde cojea. Hasta muchos dicen Ganímedes o dejémoslo en una civilización. Bueno, imaginémonos que nosotros ahora llamarazo solar, deja frita toda tendido eléctrico del mundo repentinamente. Nos vamos a la mierda. ¿Y qué quedaría de ahí? Pues no lo sé, ya veríamos. Pero con el tiempo habría gente que enseñaría a leer a sus hijos si tuvieran libros. Otro, la gran mayoría del que quedara vivo, pues se tirarían 200 o 300 años a ver si continúan así, sobreviviendo como buenamente puedan. Y ya veríamos si hubieran quedado grupos con la suficiente cohesión intelecto, sociocultural, tecnológica, como para pues haber mantenido, ¿no? Unos, pues no lo sé. Imaginémonos hoy en día que en el Pentágono y 4.000 militares americanos con las mejores tecnologías sobreviven junto con otros grupos parecidos de rusos, unos cuantos chinos, varios que por puñetera suerte, pobres de en otro lado, también sobreviven otros en otro. Pero al final que quedan, pues no sé, 10.000 personas o 100.000 personas en la Tierra, de las cuales 200 años después, esos 100.000, 80.000, bueno, vamos a poner 70.000, ya no saben ni leer ni escribir, y ya les ha contado su abuelo que su abuelo les contó. Ya es cuestión de si me lo creo o no, porque ya estos, si encima muchos han perdido la escritura, y entonces les decían cómo antiguamente había unos señores generales que tenían unos cosas de hierro con un tubo que tiraba una bomba de fuego, o sea, un tanque. Y entonces le van explicando eso, uno se lo cree, otro no se lo cree. Pero resulta que han quedado unos grupos que sí tienen esos tanques, que tienen helicópteros, y que 100 años después aparece por ahí volando en helicóptero. Claro, flipan en colores los otros lugareños, que justo igual sabían leer y escribir, si es que sabían, entonces oral, los toman por dioses, nada, simplemente son otros supervivientes que han tenido la suerte de mantener un conocimiento por esos saberes poder, y deciden, pues bueno, pues ser los amos a partir de ese momento de lo que quede de humanidad, por ejemplo. Y otra cosa pasa, los helicópteros van perdiendo sus piezas, al principio vuelan, puedes hacer maravillas, soy Anunnaki, soy la hostia con cebolla, soy Visna, me tiro cuatro misiles y la preparo gorda y soy Yahvé y tal. Pero al final, pues la gasolina, no sé si sabéis que tiene fecha de caducidad, tú guardas como lo de MacMagas, es imposible, tú guardas 100 mililitros de gasolina y vas dentro de 10 años a echar y más le echas una meada al coche que andará más, porque esa gasolina ha perdido, no así el diésel, pero la gasolina ha perdido su octanaje. Y así se perdería pues muchas de las cosas. Bueno, ya para empezar, si se queda frita toda la electricidad, pues imaginaros, ¿no? Lo que quiero decir, que puede haber diferentes, empezar desde diferentes niveles la civilización otra vez, con sus correspondientes ventajas y desventajas para muchos. Y luego estamos un poco pues a expensas de la bondad pues de los más militares que hayan quedado. O sea, pues muy poca. Y eso pues tiene una explicación más razonable en principio, lo cual no quiere decir que sea así, pero es más lógico buscar ahí que hay más posibilidades reales de que sea eso, pues de que no, que vinieron no sé cuántos mil extraterrestres a hacer. Otra cosa es que también en algún momento hubo que empezar la raza, y no parece que esté clara lo de la teoría de Darwin. Es una teoría porque es una teoría. El día que se demuestre, pues hablaremos de otra cosa. Y entonces hay unas incógnitas imposibles de explicar dentro de la origen de las especies normal. Hay unos saltos evolutivos que no tienen una explicación hasta el día de hoy. El eslabón perdido que dicen, no es que hay un eslabón perdido, es que hay una cadena de eslabones perdidos por todos los lados que no se sostiene, no se ha encontrado. Hay unos momentos determinados que aparecen unos primates muy avanzados y de repente saltan a más avanzados sin haber entre el medio pues lo que debería haber habido, millones de años para que un ser pierda la cola. ¿Cuántos millones de años hacen falta? ¿O cómo funciona esto? Hay cosas que funcionan mal. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas sin explicar. Lo que sí que está claro es que pudo haber 20 civilizaciones como esta en los últimos 100.000 años y no lo sabemos. He dicho 20, en mi opinión pudo haber 2 o 3. Pero pasa otra cosa, que como quieren que creamos esto, parte viene torcido. Quieren que creamos en nuevas mitologías para ajustarlo a la nueva religión, para unificar todo en base, además lo tienen escrito, en base a futuros, en su momento lo ponen, futuros descubrimientos arqueológicos que indiquen pues lo que en el momento del cambio ellos quieran que indiquen, ¿no? Pues que hubo unos Anunnaki, por ejemplo, que eran superiores en raza y en sangre, porque eso implica psicológicamente una superioridad que igual es incierta, probablemente sea incierta. Es muy difícil haber guardado una sangre, e incluso aunque la hayas guardado, bueno, pues no hay más que ver, las familias reales, pues bueno, digamos que la consanguinidad tampoco es la leche, ¿eh? Dejémoslo ahí. Saber es poder. Según la egiptología oficial, los conocimientos matemáticos de los egipcios no eran gran cosa, vendrían a ser pues un segundo de la ESO, una cosa así. Muchos dicen que no conocían el número pi. No unas grandes matemáticas, olvidaros de Pitágoras, tal. Pero da la casualidad que eso no puede ser si es que efectivamente construyeron las pirámides. Porque ahora vamos a ver una serie de relaciones en las que la simpleza y la, es que no lo sé cómo se llama, contundencia numérica, matemática, la belleza y la exactitud expresada, no hay cosa como la gran pirámide de Keops. No estoy hablando de peso, no estoy hablando de grandeza, estoy hablando de la representación del planeta Tierra en muchísimas maneras, que ahora vais a decir, este tío está loco, probablemente pues estaré loco, lo cual no quiere decir que no vayáis a quedar locos vosotros y vosotras en cuanto oigáis los siguientes números y, bueno, juzgad vosotros si son casualidad. Vamos a ir rápidamente al grano. Hay un número que es 432, que son los hercios, en los que para la escala pitagórica musical se basaba en exactamente en los grados y en los ángulos de las diferentes formas geométricas. Muy bien, y basándonos en los grados y en los hercios, basándonos en esos grados, el La debería afinarse en 432 según la escala pitagórica. Hoy en día se afina en 440 hercios. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando damos el La, que en una guitarra estaría exactamente en la cuarta cuerda, la guitarra al aire, esa cuerda vibra 440 veces por segundo. partir de ahí se afinan el resto de las cuerdas, pues con unas determinadas saltos, ¿no? Entonces, la escala pitagórica sería pues igual, lo que pasa es que esa cuerda debería, debería demostrarnos exactamente 432 hercios, o sea, 432 vibraciones por segundo. ¿Por qué dicen que es la escala más exacta, es la pitagórica y que debería ser la música así, porque todos los armónicos? Bueno, pues porque se relaciona con el resto de la naturaleza de una manera mucho más natural, como ahora vamos a ver. 432 es un número importante en el tiempo. Por ejemplo, si multiplicamos 432 por 2, pues tendremos 864. Y bueno, claro, perfecto que eso. Bueno, pues da la casualidad que si el día tiene 12 horas y la noche otras 12, en total son 24 horas, un giro de la Tierra, pues bueno, tenemos 86.400 segundos. Vaya casualidad. Bueno, pues igual no es tanta casualidad. Vamos a seguir con casualidades, pero vamos a ir directamente a la pirámide. Esto lo he dicho porque está relacionado, ya lo explicaremos más en otro programa, pero saldrán más adelante números que nos recordarán a esto. Si cogemos la Gran Pirámide y el apotema de la misma, que sería desde la desde el piramidión, desde la punta de arriba, pasando por el medio de uno de sus lados, llegamos hasta abajo, y entonces partiría por la mitad de ese lado, digamos, ¿no? Pues eso es, esa línea sería el apotema de la pirámide de Keops. Y el apotema de la base sería la línea que va desde el mismo centro de la pirámide hasta ese punto central de un lado. Ahí tenemos un triángulo rectángulo que tiene su ángulo recto, ¿verdad? Y el apotema en el suelo, que va hasta el lado, y el apotema de la pirámide, que va, corre por el medio de la cara de la pirámide hasta arriba. Bueno, pues si dividimos los 186,4671,912 metros que tiene el apotema de la pirámide, lo dividimos por el apotema de la base, con sus 115,1820,912 metros, pues nos da exactamente el número phi. Nos da 1,618033. Bueno, ¿y qué más da? ¿Es alguno? ¿Qué estás diciendo? Bueno, el número 1,618 es, y probablemente habréis oído, la divina proporción, el número áureo, el número divino, el número de oro, el número secreto, ha tenido la divina proporción, no sé si la he dicho, bueno, múltiples nombres, porque es una constante matemática en la cual se basa la naturaleza para su desarrollo permanentemente. Por ejemplo, un girasol necesita tener esa proporción, saber esa proporción para distribuir sus pipas de una manera adecuada, que se vayan abriendo en espiral y rellenar de pipas su centro. Pero los pétalos que ha echado también van en esa proporción. Los árboles, las ramas, echan una rama, la siguiente tienen en cuenta esta proporción para saber dónde la tienen que echar. No la echan de cualquier manera. Está matemáticamente, aunque no es exacto, pero tiende con enorme exactitud, una tendencia brutal hacia estos números. ¿Hacia qué números son? Me explico muy rápido para que conozcamos. Es la base de la espiral áurea, o la espiral más perfecta que pueda haber, ¿no? Y con se logra, ¿no?, esa espiral en base a la siguiente secuencia de números. Hay que sumar un número y el resultado. Hay que volver a sumarlo, o sea, hay que sumar dos números, perdón, y el resultado, sumarlo al número más alto de los que habías usado antes. Entonces, si tenemos 1 más 1 igual a 2, pues tenemos que usar el 1 porque los dos son unos, y el 2, y entonces 2 más 1 igual a 3. Aquí ya, si tenemos un 3 como resultado, el que hay que sumar el que, como había un 2 y había un 1, pues el número más alto, el 2. 2 más 3, 5, siguiente número, perfecto. Ya tenemos un 5, ¿cuál habría que sumarle? Pues de los anteriores números habíamos sumado un 2 y un 3 para que dieran 5, ¿verdad? Pues el 3 es el más alto, 5 y 3, 8. 8, siguiente número. ¿Cuál sería el siguiente número? Pues sumar 8 y 5, 13, siguiente número. ¿Cuál sería el siguiente número del 13? Pues sumar 13 y 8, 21. Por tanto, si dividiéramos los números que nos van dando, por ejemplo, el 21 entre 13, pues nos iría aproximando cada vez más a 1,618033, que es la proporcionable, la divina proporción, y es la división entre estos números que están saliendo y el anterior. Y entonces, en base a esta proporción, pues funciona la naturaleza. Por ejemplo, si tu brazo medimos su largura y lo dividimos entre lo que nos dé esa largura de brazo entre lo que sea de largo de los de la punta de los dedos al codo, nos dará 1,618, porque la naturaleza está impresa. Esa proporción por todos los sitios, lo sabía Leonardo da Vinci, lo sabía pues cualquier arquitecto o artista que se aprecie, ha usado la divina proporción, el número áureo, a pesar de que se diga, bueno, que lo descubrió, algunos días atrás, lo inventó Fibonacci, no, bueno, Fibonacci dio con esta proporción que ya conocían, lo que pasa que en secreto se ha conocido a lo largo del tiempo. Entonces, una vez dicho esto, estamos hablando que Fibonacci hace 200 o 300 años, algunos dicen que inventó, vamos a decir, descubrió esta relación numérica. Pues será que la descubrió Fibonacci, pero por lo que se ve, entonces hay una casualidad terrible porque da exactamente 1,618033988. O sea, phi, el número phi, se escribe P-H-I y se dice phi. Dios mío, bueno, si dividimos al revés, ¿qué nos daría? 1 partido de phi, que es el contranúmero, digamos, que la proporción sería 0,618633988, que es exactamente lo que da si dividimos entre la base del apotema y el apotema de la pirámide, o sea, la división contraria a la que hemos hecho antes. ¡Qué casualidad! Muy exacto es para que sea casualidad, pero bueno, si alguno todavía pues bueno, pues cree en ese tipo de casualidades, bueno, no sé qué decirle desde el punto de vista intelectual, que no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo, que lo vuelva a analizar, que estudie un poco de matemáticas y comprenda que esto es imposible, que sea una casualidad. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a seguir, ¿no? Claro, la pirámide es un objeto tridimensional. Entonces vamos a mirar la largura total desde la parte noreste y la largura de los dos lados contando el zocalito, que tiene, que es hasta donde iba. Todo contando exactamente, pues hasta el final de la largura, del ancho y largo de la pirámide. Si medimos ese ancho y ese largo desde el lado noreste y lo sumamos, nos vamos a tener 460,752 metros. Bueno, bien. Y pues nada, que si lo dividimos entre los 176 metros de altura de la pirámide. ¿Pues qué tenemos? Pues tenemos 2,618033988, que es phi más 1, que es phi al cuadrado. Phi al cuadrado nos da exactamente este número, o sea, la esquina noreste, dos lados lo sumamos, dividimos por su altura y nos da phi al cuadrado. ¡Boh! Terrible. Si lo hacemos al revés, ¿qué nos da? 1 partido de phi al cuadrado. ¡Qué casualidad! Una era medio increíble, ¿no? Pero que ahora nos dé la otra, también pues es, bueno, impresionante. Claro, hemos dicho que tenía, ¿cuántos segundos hemos dicho que tenía un día? 86.400. Bueno, que tiene que ver. Bueno, pues ya que estamos hablando de la visión noreste de la pirámide y hemos multiplicado esos 460.752, lo hemos dividido por lo que era la altura. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer no es dividirlo por la altura, sino vamos a coger esa distancia y la vamos a multiplicar por 86.400 segundos. Y aquí tenemos dos cosas muy curiosas que nos da el resultado. Uno, nos da con una exactitud del 99% el perímetro del ecuador de la Tierra y además su velocidad, la velocidad de rotación de la Tierra, porque nos da 40.073. Si lo multiplicamos por 86.400. Y claro, 40.073, pues es perímetro del ecuador de la Tierra. Pues, qué casualidad, ¿no? Hemos dicho que es una representación a escala. La pirámide, en todos sus aspectos, es una representación a escala. Casualmente, es 864.000 veces más pequeño que la Tierra, digamos. Es una escala a 1.864.000. Pero bueno, ¿qué es? ¿Una escala qué? Pues, por ejemplo, a una escala de... Bueno, vamos a seguir viendo números. ¿Y a qué me refiero? Si multiplicamos la altura total de la pirámide, y cuando me refiero a la altura total, lo mismo que antes, me refiero a la altura, la pirámide, por debajo tiene hasta una cámara, que está más bajo que del nivel del suelo. Entonces, donde llega esa cámara, que esa es la altura total, que hablamos de la pirámide, cuando no hablemos de esa altura total, hablamos de lo que es de la base hasta arriba. Pero esta es desde más abajo de la base, exactamente donde tiene la cámara, no es en cualquier sitio, es exactamente ahí. Entonces, con esa altura, que son 175,96 metros, esa altura la multiplicamos por 86.400 y nos da 12.713 kilómetros. ¿Y qué es eso? Eso es la distancia en línea recta entre los polos. La Tierra, desde arriba hasta abajo, si ponemos una regla de polo a polo, mide 12.713 kilómetros. Según nuestras mediciones, se equivocaría en 100 o 200 metros. Ellos o nosotros. Repetimos, la altura de la pirámide por 864.000, o sea, por 86.400, perdón, nos da 12.713, que son los kilómetros de la Tierra. Hemos sacado antes la velocidad de giro de la Tierra. Hemos deducido los 40.073 kilómetros de perímetro del ecuador de la Tierra y ahora los 12.713 kilómetros de diámetro. Y casualmente, el diámetro en millas del Sol, pues es 864.000 millas. ¿Otra casualidad? Pues bueno, quizás sí. Teniendo en cuenta que estamos diciendo que es una representación de la Tierra a todos los niveles, porque también la Luna, etcétera, está aquí metida en todo esto, no parece que sea casualidad, así como la masa de la Tierra también ahora mismo, en este caso no sé si tengo ese número, pero bueno, está también multiplicando por 864.000 determinados números, que no sé si tengo aquí, nos da la masa de la Tierra. Si lo tengo os lo diré, y si no, es que esto es para estar 5 horas. Es que no os voy a contar, lo que os estoy contando es impresionante, alucinante, y no es más que la punta del iceberg. Si cogemos la base del Apoteva y le sumamos la altura, pues resulta que tenemos exactamente phi al cuadrado multiplicado por 100. Y en la Cámara del Rey, si tenemos en cuenta las superficies de tres lados de la cámara, el lado por donde viene el, donde está la apertura, no, bueno, pues tendremos, nos dará exactamente phi al cuadrado por 10. Si la base del apotema lo dividimos por la altura, pues nos dará 26.179. Antes habíamos dicho que era 261.000, ¿verdad? 261. Bueno, que es fi, la raíz cuadrada de fi. Repito, el apotema de la pirámide dividido entre su altura. No he dicho altura total ahora, ¿eh? Antes, estamos hablando de altura total, se tiene en cuenta en las dos mediciones. Esto es la altura hasta la base. Y nos da, pues bueno, 186, 55, 80, 216. Partido de 146, ya no son los mismos metros que antes, son algunos menos, metro menos, nos da 1272047, que es casualmente pues exactamente la raíz cuadrada de phi. Podríamos seguir, bueno, 127202, ¿qué es esto? Bueno, si cogiéramos la pirámide por la mitad y le diéramos el valor 1 a una de las mitades abajo en el suelo, el ángulo recto que nos saldría tendría las siguientes proporciones. La hipotenusa sería 1,618 y el otro cateto sería el número que nos acaba de dar ahora, que es muy importante, que es el 1,27, 202, 407. O sea, la raíz cuadrada de phi, el otro sería phi y el del suelo sería la unidad. Bueno, estas son las proporciones, cuatro cosas que, bueno, pues bastante avanzadas en matemáticas, bastante más de la que nos se supone que deberían tener. Esto solamente las medidas, o sea, construir ese cacharro, pues bueno, es una locura. Pero que nos cuadre, porque esto es solo el principio, todo lo demás es la mayor obra maestra de la ingeniería, la mayor escuela en un objeto simple que se nos pueda ocurrir, la mayor magnificencia que esté fabricada, no, que no esté fabricada por la naturaleza, por el hombre. Hasta que a mí alguien me demuestre lo contrario, pues es la pirámide de Keops. Y bueno, eso solo estamos hablando de proporciones en la pirámide. El día que hablemos de cómo se relacionan las proporciones entre las tres pirámides con esas pirámides, porque eso tiene otras pirámides pequeñas ahí al lado, no solo son tres, no sé si os habéis dado cuenta. Si analizamos eso y tomamos, contamos como contaban ellos, que era basándonos en el radian más que en el decimal, aunque también aquí, con este sistema, nos muestran que conocen el sistema decimal y el sistema radian, de radianes, que es este, pues el que se mide, por ejemplo, la latitud y la longitud en el mundo, 24 horas, 54 grados, no sé cuántos segundos. Ellos conocían, porque haciendo las traslaciones de una cosa a otra, de un monumento megalítico a otro en el mundo, nos señala uno la posición exacta de otro. Y así hay una red que tiene su complicación. Para eso están las 4 o 5 horas de vídeo del matemático este, Carl Munk, que son impresionantes. Pero bueno, unas pequeñitas relaciones para que vayáis flipando. Esto es la puntita del iceberg de la pirámide, de la supuesta pirámide de Keops, o sea, la llamada pirámide de Keops, que según mi humilde entender más hubiera querido Keops que haber podido construir nada parecido. Espero que os haya gustado y un día haremos uno bien en profundidad, porque cada vez se están descubriendo más cosas al respecto. Y seguimos. Esto es como los ovnis. Nos encubren para que nosotros queramos descubrir y de repente nos lo... Bueno, vale, te lo enseño. Y nos enseñan lo que estaba preparado. No seamos tan infantiles. Entonces lo que estaba preparado encaja justo con lo que les encaja a ellos. Pues una civilización que éramos la leche, íbamos muy bien, pero todo muy piramidal, aquí el que manda, manda, y así la antigua grandeza de las palabras que siempre hay que usar, la grandeza de la raza, de la comunidad, porque aquí lo que van a hacer es que es más importante la comunidad que la gente, es más importante, y nos van a meter en la cabeza que hemos sido muy egoístas, por eso nos llevan de lado a lado, muy egoístas, nos han hecho muy egoístas, y cuando nos demos cuenta que somos tan egoístas, ¿qué queremos ser? Pues lo lógico, lo contrario egoísta. Pero claro, al ser lo contrario egoísta, ¿en qué te conviertes? En un todo por la comunidad, una hormiga que sigues estando bajo el mando del pastor, con la diferencia que antes era por egoísmo y ahora es por buenismo. Como él sabe cómo vas acá, o sea, tiene previstas las dos y tiene previstos los tiempos, cuando llegas tú, él ya ha llegado hace rato, te he preparado todo lo que tienes que hacer. Bueno, Gus, ya que has estado hablando antes de hercios y ahora me hablas de tiempos, pues me estaba ocurriendo que quizás ha llegado la hora de poner algo de música y a ver qué te parece. Si te digo que podríamos hacer un análisis estructural de una mitología comercial. ¿Te suena algo loco? Hombre, eso me suena a mí a Víctor Lemes, ¿no? Exactamente, a la canción que se titula así, Análisis estructural de una canción comercial, que en este caso va marcando los tiempos que tiene que seguir toda canción que quiera ser un gran éxito. Y bueno, yo me pregunto si aplicamos el método de Víctor Lemes a un episodio de Alienígenas Ancestrales, igual hasta nos cuadra y todo. Vete a saber, con esto de que dices de que los tiempos están todos medidos. Yo juraría que nos cuadrarían todos los episodios. Bueno, vamos a escuchar la canción y sabréis de lo que estamos hablando. Análisis estructural de una canción comercial. Suele empezar con un tarareo que no diga nada en especial, porque es un tarareo. Tres acordes estándar, no hace falta solfeo, y se puede disimular con otro tarareo. La temática es lo de menos, solo tienes que echar alguien de menos y decir cuánto la echas de menos, que sin ella mueres, no es pa' menos. No hace falta que rime, no pierdas el tiempo pensando en metáforas que puedan confundir a la audiencia, ya que aquí solo importa que el estribillo que ahora suena te taladre la cabeza. Ya frase vacía, una frase vacía y aquí va, una frase vacía y paras y repites la frase vacía. Oh, oh, oh, oh, oh. Y ahora sigue insistiendo en que sin ella eres un mierda, que no puedes vivir porque eres un cero a la izquierda, que la quieres y vas a cambiar, que no tienes personalidad, pero aquí solo importa que el estribillo suene hasta la saciedad. Y aquí va una frase vacía que suene en las cuñas de radio. Y aquí va una frase vacía que se core en los estadios. Y aquí va una frase vacía, decir oh nena siempre cabe. Y aquí va una frase vacía, y si la dice un rapero mejor, ya tú sabes. Oye mamita, yo quiero amarte y acariciarte todas tus partes, y ahora tendré que rimar con arte, pues por ejemplo René Descartes, no sé quién es, pero yo he visto en internet que es un tío listo que decía pienso luego existo, tengo cultura yo te conquisto, materialismo, existencialismo, empirismo, racionalismo, no viene a cuento, me da lo mismo, mi inteligencia es un espejismo. Y ya aquí va una frase vacía, una frase vacía, y aquí va una frase vacía, y subes la intensidad de la frase vacía, y aquí va. frase vacía y una coreografía. Aquí va una frase vacía, una coreografía. Y aquí va una frase vacía y paras y ralentizas la frase vacía. Así que cuidado con tanta historieta y tanto centauro volador. Es cierto que nos han escondido cosas. Sí, hay probabilidades de que, parece ser que muy grandes, de que hubo gigantes en la Tierra. A no ser que sea un preparado. ¿Por qué me refiero a esto? Hay noticias en periódicos importantes de encuentros, de fosas, de tal, de gigantes que se han guardado en determinado museo durante tanto tiempo. Se ha dado noticias de que se han visto en ese museo. Hay fotos en blanco y negro. Comentábamos lo de Malta en la primera parte, cuando hablábamos de lo que habían encontrado en los templos de Malta, por ejemplo, esas calaveras que son Entonces, tan raras. Estas cosas que contradicen la versión oficial de la historia van desapareciendo. ¿Por qué? Porque si pensáis que estamos... 1984 era una especie de broma, de risa comparado con lo que nos tiene, lo que estamos teniendo, porque es una mezcla de 1984 con un mundo feliz. Entonces, se puede llegar a ser tan o más violento que 1984, pero a la vez estás más engañados todavía. Bueno, van a buscar lo que más les conviene del comunismo, lo que más les conviene del capitalismo, lo que más les conviene de la religión, ¿a quién? A la que manda, lo van a juntar y todos por el bien común de por fin una paz mundial y por fin vamos a ser hermanos y por fin one love, que nosotros somos decir one love, somos amor, nosotros somos de decir somos amor. Y es que somos amor los humanos, pero y somos una unidad, sí y no. Podemos unirnos por el momento y probablemente tengamos una unidad conciencia de, pero bueno, eso son cosas que ya las iremos descubriendo probablemente en la otra vida. Lo demás son teorías. Lo que se puede coger es que si tú haces bien y el otro hace bien por ti, va a mejor. Eso no hay duda. Ahora, a partir de ahí, que por unas construcciones de no sé qué, la luna aquí, qué tal, qué bueno. Menos rollos, macabeos y centrémonos en los hechos. Si no, nos podemos creer todo porque hay gente que vive de esto. De llevarte de visita a Egipto, de llevarte de ver las piedras sagradas de los cojones del obispo, que eran sagradas. Os voy a contar una cosa para que veáis cómo hay gente que vive de esto. En la Edad Media, cuando alguien era bastante tirando a santo, le consideraban tal, y iba por ahí, por un pueblo tal, y se pone enfermo. Se le ponían los huevos de corbata. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si San Teodosio se moría en esa jodida posada de mierda que no había nada ahí entre esas montañas más que cuatro casas y 17 pastores. Si se moría ahí, venían las reliquias del santo. Entonces San Teodosio se le hacía ahí la basílica y había que venir a ver a San Teodosio. ¿Qué ocurre? Que vienen a ver a San Teodosio, ya las reliquias, pues... Claro, y había gente que decía que, bueno, pues pues que le ayudaban a morir. Vamos, uno se ponía ahí enfermo, porque prefiero que San Teodosio se muera en mi pueblo que no en el de al lado. Total, va a morir, ¿sabes? Y si aquí hacen la parroquia, ¿qué ocurre? Que viene el mercado. ¿Y qué ocurre si viene el mercado? Desarrollo económico. Entonces se pondrá una posada, tendré mi taberna, o lo que cada uno quiera. O si era muy religioso, una iglesia más grande, o si era muy putero, pues un burdel. Pero si no hay algo que mueva, ¿y qué lo movía? Las reliquias. Por lo tanto, si eras Teodosio y casi santo, ya podías hacer, empezabas a toser que no te oyeran. No dijeran, uy, este está a punto de morir. Y te echaron una mano esa noche y luego te robaban, claro, porque uno decía, yo tengo la mano del santo. O sea, vamos, no sé si te puedo decir más, que los que lo de Viernes 13 y tal es ahora de cine, pero en aquella época pues ya despedazaban santos para tener reliquias. Fíjate si lo importante es tener esas reliquias, esa cómo nos tira mentalmente el asunto. Entonces fijaros la fuerza que pueden tener estos malditos con todos los medios de comunicación haciendo unas, encontrando unas cosas que encima les quitan la razón al poder, que siempre nos lo han estado ocultando. Lo oficial nos lo ocultan y de repente lo hemos descubierto. ¡Ay! Alma cándida, has descubierto lo que te han dejado descubrir. Mucho será verdad, pero andémonos al lorito con la New Age y con el nuevo timo arqueológico, que nos tiene preparado como timo religioso. Todo lo que viene de arriba, follow the money. Todo lo que beneficia a un poder monolítico piramidal, follow the money, viene de arriba, no fiéis un pito. Y es evidente que nos han engañado, es evidente que hay más, pero que no se puede uno creer luego todo lo que te echen como si fueras un... ¿Te pasas el testigo entonces? Te paso el testigo plenamente. Bueno, yo antes de seguir quería decir que no hemos incluido en esta... En esta ruta megalítica no hemos incluido ningún lugar de Iberia, ni de España, ni de Portugal, porque creo que se merece un programa entero. No podemos prometer que salga pronto o que pueda salir, pero bueno, algún artículo sobre todo esto sobre todo los dólmenes, que hay todas las construcciones que se están descubriendo también por todo el territorio de Iberia y de esos antiguos pueblos precisamente íberos y tartesos y bueno, y tantos que tampoco sabemos casi nada, ¿no? Que también nos lo tienen como muy oculto. Aquí no se puede aprender íbero porque no hay cátedra de íbero, por ejemplo. También nos lo dice un oyente, Alessandro, creo que es el nombre, Alessandro puede ser, y nos dice cómo aquí no hay cátedra de íbero, efectivamente. No hay cátedra en España, en el Estado español, en la península ibérica. Me parece que es Alemania, ¿no? Donde hay que ir a estudiar, sí. Vaya hombre, teniendo en cuenta que no sé si era Estrabón el que decía 6.000 años de manera de ser tal, no me acuerdo las palabras que usaba, 6.000 años de sus propias, llevando sus propias costumbres, con sus propias religiones, no sé qué, que tenían que ver bastante con la naturaleza. O sea que más que religión de dioses y venerar a dioses, tenía que ver más con que venga la lluvia, que tal, y verás, ni Zeus ni leches. El sol, el calorcico, no digo que fuera el sol, la luna, las cosas de la naturaleza, sin tanta componenda humana. Pero bueno, eso, joder, ya, eso no decía Estrabón. Eso lo ha añadido Gus. Eso lo he añadido yo, como yendo a Estrabón, es que soy un canalizado. Ya te digo. Vale, pues eso. Te iba a decir, ¿por dónde empiezo? Porque tengo que ir desde la costa oeste americana, de Norteamérica, hasta la costa del Pacífico de Japón. Entonces, ¿por dónde quieres que empiece? Pero me tengo que dar la vuelta al mundo. Claro, no puedo ir por el Pacífico, me doy la vuelta al mundo. Voy a pasar por diferentes sitios. Pues si no te queda otro remedio que dar la vuelta al mundo, te acompaño. Empezamos por Japón. Pues de Japón iba a comentar las ruinas. Arigato. Las ruinas bajo el agua, que están en la isla, creo que es la provincia, es Okinawa, y me estoy hablando de Yonaguni. Yonaguni, que son unas ruinas, o sea, perdón, son unas construcciones. Bueno, suponemos que son construcciones, porque lo que es oficialmente todo lo que voy a comentar, casi todo lo que comentaré en este último tramo del programa, están pendientes de valorar, en muchos casos, porque son muy recientes los descubrimientos, ¿no? Y Yonaguni lleva ya más años, es algo más conocido, son unas construcciones bajo el agua, bueno, pues que hay escaleras, hay rostros, e incluso se aprecian rostros, ¿no? Como de tallado, ¿no? En esas rocas, hay pasadizos, hay... Es un poco curioso, porque en algún documental que podáis ver por ahí, el propio... No recuerdo cómo se llama, Solz, el geólogo que dató la Esfinge, como mucho más antigua que las pirámides, precisamente por las marcas que había dejado el agua y que había caído de una determinada manera y eso no había podido ser por la erosión del viento y tal. Bueno, pues este estuvo viendo estas ruinas y las ruinas en sí él decía que tenía dudas de si podían ser naturales o no. Lo que ocurre es que luego, aparte de las ruinas, en el propio fondo del mar hay... es que no sé cómo llamarlo, son como los dibujos de Nazca, los geoglifos, ¿no? Que son geoglifos porque están dibujados sobre la tierra, ¿vale? Petroglifos sobre la roca. Y debajo del mar también hay algo parecido, y entonces, claro, hecho con piedras y con... Entonces, claro, ahí ya él dijo, esto sí que me callo, que esto no tiene pinta de que sea natural. Pero bueno, está ahí todavía, todo el tema de Yonaguni es... están ahí todavía haciendo un montón de investigación. Yo pienso que es... fijaros, yo soy bastante escéptico en muchas cosas, pero yo lo veo tan claro que eso no es natural, no es una construcción natural, que en su momento se hizo fuera y se hundió, pero que además que no pasa nada, que no es... eso no es ciencia ficción, lo que es ciencia ficción es lo que nos cuentan en el telediario todos los días. Eso... ha pasado con muchas ciudades que se saben sumergidas. Heliópolis puede ser una de ellas. Una de las más famosas ciudades egipcias, pues en su momento está sumergida enfrente de... Sí, no recuerdo el nombre, pero es verdad. Es un hallazgo, también reciente, el que se descubrió ahí en la costa misma de Egipto. Se ven las estatuas tumbadas a caídas del agua. Hay también en... En Cuba, al lado de Cuba, pues unas pirámides que están... No saltes, vamos de un lado a otro, no vamos a seguir la ruta. Lo que quiero decir es sumergido. Yo no estoy hablando más que de... De algo que está bajo el agua. Que no es nada del otro mundo, que hay muchos... Bueno, nada del otro mundo. Que hay una ciudad sumergida en Yonaguni. Hay gente que pone Yonagumi. Sí. Y otro Yonaguni. Sí. Yo creo que es Yonaguni con él. Yonaguni me parece que es el nombre de la islita pequeña, además, que cogió el nombre de esa islita pequeña que debe estar por ahí cerca, que es de Okinawa, sí sé que es la provincia de Japón a la que pertenece. Datos, porque en esa islita pequeña hay también construcciones megalíticas y claro, es como si, no sé si recordamos cuando hablábamos de los car roads de Malta, esos caminos que están marcados en la piedra, que son como raíles que se pierden en el mar, pues en este caso la construcción que hay en la islita parece que sigue como una especie de orientación y lo que hay bajo el agua parece que fuera su prolongación. Cuando esas piedras que están bajo el agua pues están a una profundidad pues que igual hace 10 o 12 mil años estarían en la superficie. Por lo mismo que en Amadur, que comentábamos. Si echamos 12.000 años para atrás... Hemos empezado en Japón. Y Yonaguni es lo más brutal y conocido, pero Japón está lleno de dólmenes. Y además tiene impresionantes. Japón y en esa zona hay unos dólmenes muy curiosos, porque una de las paredes tiene un agujero, cosa que no he visto aquí o en otros dólmenes, porque dólmenes hay por casi todo el mundo. Claro, se pueden datar muchas de estas ruinas que están bajo el agua porque, como hacían en Amadur los rusos, ¿dónde quedaría el agua si echamos hacia atrás en el tiempo? Bueno, pues esto lleva una lógica de cómo se va inundando, ¿no? O cómo ha ido subiendo la mar, pues hace 12.000 años lo que está bajo el agua estaría sobre el agua. Y en este caso de Yonaguni pasa exactamente lo mismo. Estaría sobre la superficie y sería como esa prolongación de esos monumentos, de esos megalitos que hay en la isla. Hay una cosa que está muy clara. Si hay una glaciación... Y gran parte del agua está hecha hielo en la parte de lo que hoy en día en el hemisferio norte. Evidentemente el agua estaría más baja en el resto de los sitios, por lógica. Y cuando hay una desglaciación, pues todos los sitios más cercanos al mar pues quedarán sumergidos hasta que se estabilice esa desglaciación. Por lo tanto, tampoco hay... tanto misterio, porque sabemos que ha habido una desglaciación hace 11 y 13 mil años, ¿no? Y entonces ha habido una desglaciación, pues que no ha sido bastante repentina. Dentro de ese repentino, pues haya habido unos cambios bruscos de temperatura. Y sin saber más, ya lo que nos cuentan las leyendas, pues unos cuentan, pues se pueden deducir mil cosas, pero tenemos constancia de que ha habido esos cambios, con lo cual hay muchas posibilidades de que se hayan ido a la freichurros pues diferentes civilizaciones, incluso en grado de casi de desaparición de la faz de la Tierra de todo Quisquey, ¿no? Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Bueno, y como hemos dicho que vamos a empezar desde Japón y vamos a acabar por Estados Unidos, pues, por ejemplo, lo que hay en China es fascinante. China tiene para... Bueno, con lo grande que es China, ¿qué voy a comentar? Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la cultura Hongshan y unos artefactos muy extraños que he encontrado de esta cultura porque son realmente fascinantes. Están hechos en jade y es, o sea, un trabajo alucinante. De verdad que echarle un vistazo porque lo pondremos por ahí también para que veáis alguna foto que impresiona. Pero bueno, de China, como tenemos mucho de qué hablar, nos vamos a ir a las cuevas, a la cueva de Longyu, que no sé si habéis oído hablar de la cueva de Longyu, que es un descubrimiento reciente, porque fueron descubiertas en 1992. Y ahora vamos a empezar a hablar de la cueva de Longyu. La cueva de Longyu, las rutas de Longyu, están dentro de la alineación de la que comentaba Ángela al principio de este programa, en la primera parte, me parece que está la alineación megalítica de 30 grados norte-sur del ecuador actual de la Tierra. Pues estas cuevas entrarían dentro de este alineamiento, ¿no? Las cuevas de Longyu están situadas en la provincia de Zhenjiang. Y bueno, fueron descubiertas en 1992 de casualidad. Un aldeano local comenzó a bombear agua en una de las cuevas y empezó a descubrir que se trataba de una cueva artificial. Tras 17 días bombeando agua, se reveló una gran cueva cuyas paredes habían sido claramente talladas en la roca por el hombre. La cueva era enorme, se extendía por a lo largo de 2.000 metros cuadrados, llegando a 30 metros de altura en los puntos más altos. Y entonces empezaron a bombear otras cuevas del lugar que pensaban que eran cuevas naturales para ver si pasaba lo mismo, y al final las conocidas grutas Longyu son 5 grandes cuevas al final con más de 5.000 metros cuadrados de superficie. Y bueno, y deciros que no son las únicas, ¿no? Que luego voy a hablar de otras que se descubrieron más tarde. Estas cuevas lo que tienen de... Bueno, son maravillosas. Vamos a poner un vídeo que hace un recorrido dentro de las cuevas, porque realmente tanto el tallaje de las piedras, el hecho de que todo esté pulido, quiero decir, todo está perfectamente cincelado, con las esquinas, con las escaleras, los pilares son alucinantes, todo a lo bestia. Lleva una serie de patrones que inducen a pensar en maquinaria pesada, pero tienen una precisión, a una altura y a un... El detalle, la precisión y el cálculo, ¿sabes? Para poder hacer, para tener esa precisión, esos detalles en las rocas, bueno, es que sorprenden. Son alucinantes desde el principio hasta el final. O sea, os aseguro que el vídeo no os va, os va a gustar, vamos, os va a enganchar. No se sabe quién las construyeron, Cati, ¿eh? Dice 30 metros, pues en tu mente son 30 metros. Entonces, nada, la idea, el pedazo de cueva y que se han construido. Y se notan, pues eso, los ángulos rectos, es lo fundamental, el que denota pues una construcción humana, ¿no? La cantidad de ángulos rectos que se ven, ¿no? Y sí, y voy a decir una cosa. Primero, se calcula, ¿no?, que el tallado de estas, de la cueva de Longyu, de las grutas de Longyu, llevaría con mil personas trabajando al día, quiero decir, en tres turnos, día y noche, durante 6 años, solamente para hacer el tallado de lo que hay en las columnas, quiero decir, o sea, hay que excavar, te recuerdo que es artificial la cueva. Esta cueva ha sido sacada, que roca. Nadie sabe dónde están, por cierto, porque no hay rastros de dónde puede haber ido ese material. Luego, tallar, dejarlo todo pulido y hacer unas perfecciones en lo que son los bordes, en los ángulos. Es alucinante. Un mínimo común denominador con todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es? Pues cuanto más antiguo, más imposible tecnológicamente, más adelantado, más impresionante, más grandes los bloques, más imposible la excavación, más bueno, a más antigüedad, más imposibilidad. O sea, lo contrario de lo que se deduce de una evolución, porque en algunos lugares puede haber una involución, pero es que es una característica que a lo largo de todos los sitios donde estamos diciendo, lo más antiguo es lo más desorbitante en cuanto a tamaño y, por decir, imposibilidad tecnológica de su construcción según la tecnología que deberían tener pues aquellos señores y señoras, ¿no? Bueno, es que tengo que decir que estas cuevas están datadas, que no, se cree que pueden tener 3.000 años, nadie sabe nada, claro. O sea, esto estamos, se supone que en el emperador Yuan, que gobernó en el siglo XI antes de Cristo, entonces más o menos se le calculan 3.000 años, pero no se sabe nada. O sea, es un hecho, daos cuenta que se han descubierto en el 1992 y ya se pueden visualizar, ya se pueden ver, se han dado mucha prisa. Hay enormes posibilidades de que a lo largo de cientos o miles de años, en cualquier lugar del mundo, cualquier megalómano se atribuya la construcción pues de cualquier cosa y luego, que llame la atención. Por ejemplo, ¿quién nos dice a nosotros que Keops no fue el que desenterró la pirámide? Y Keops, y claro, en 20 años pues te desentierro la pirámide. Pero estaba ya. Pero claro, si yo digo y soy Keops, que no voy desnudo, el rey no va desnudo. Nadie ve al rey desnudo, ya sabemos cómo funciona esto. Fue Keops y punto pelota. Y si les interesa a los sacerdotes siguientes decir que era Keops porque les convenía, pues Keops construyó. Y no es mi... Y quedarse. Toma, toma, pa' que tenga. Toma, pa' que tenga. Toma, pa' que tenga. Toma, pa' que tenga. Toma, pa' que tenga. Toma, pa' que tenga. Toma, pa' que tenga. Toma, pa' que tenga. Una investigación desveló que de las 100 ONGs colaboradoras con UNICEF, la agencia de la ONU encargada de la protección de los niños, solo existían realmente 23. Las donaciones dirigidas a las 77 supuestas ONGs restantes caían directamente en manos de funcionarios de la propia UNICEF. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. Toma, toma, pa' que tenga. ¿Cómo te quedas? Toma, pa' que tenga. De hecho, este descubrimiento ha sorprendido a los especialistas de todo el mundo y a los arqueólogos y a los investigadores, y se les empieza a denominar como las posibles novena maravilla del mundo, porque es una obra de ingeniería increíble. Luego, encima, han sufrido varias inundaciones. Se dice que estas cuevas incluso pudieron estar inundadas a propósito, porque de esta manera la inundación fue controlada, dado que están perfectamente los tallados en las paredes, es decir, no tienen desperfecto que supone haber sido pues barridas por una inundación de una subida de mar muy, muy fuerte, ¿no? En este caso, incluso han pensado que pueden haber sido, decíamos con Göbekli Tepe, que Göbekli Tepe fue tapado con arena. Uh-huh. En este caso sería algo parecido. Incluso grandes reservas de agua dulce, por ejemplo, porque bueno, en otras cuevas, ahora no sé dónde está, ¿te acuerdas que hay una montaña? ¿Dónde está esto? Creo que está en Turquía. Hay una montaña que hay tiene unas entradas, o sea, es como la pirámide de Keops, más grande, pero hueca, en un cuadrado de la leche. Y ahí tiene como, puede entrar agua fresca por un lado, pero puede albergar a miles de personas por otro lado, en una cueva anexa, pero que estoy hablando de que es una montaña, pues parecido a lo que ha dicho Katy, pero dentro de una montaña. En China vamos a hablar de más cosas, ¿no? Sí, pero vamos a hacer parada en la otra cueva que os decía, que estas no eran las únicas que se habían descubierto. Las de las que voy a hablar ahora están un poquito, están en Huangshan, que es la provincia de Anhui, y se han conocido, se las llama las montañas sagradas, ¿no? La zona en la que está. Y un lugareño en el año 2000, estas las encontraron en el año 2000, estaba cortando madera y se topó, pues como en el caso anterior, pues con unas cuevas hasta entonces desconocidas. Bueno, estas cuevas tienen un colorido, estas de Juan San, están formadas por 36 grutas que se encuentran al pie de la colina, extendiéndose a lo largo de 5 kilómetros, muy similar a Longyu en ese aspecto, es decir, están las paredes cinceladas a mano en la roca, rodeadas, y tienen el mismo misterio, rodeadas del mismo misterio, porque también le pasa como a las otras, no saben quién las hicieron, y también se achaca pues, a 3.000 años. La más espectacular es una especie de palacio subterráneo. Os digo, en esta, por ejemplo, vaya, sorprende mucho los colores. Es un poco, es como más vistosa. Igual la otra es más en dimensiones, imponen las dimensiones y las columnas que tiene, pero sí, esta... Menos elaborada arquitectónicamente. Pero esta impone los detalles y el cómo está. Bueno, 18 metros de altura tiene el palacio subterráneo, 170 metros de longitud y 12.000 metros cuadrados de superficie. De 26 pilares de apoyo, habitaciones, camas de piedra, puentes de piedra, piscinas artificiales construidas en la roca, bien ventilada, y la estructura de la pared de piedra absorbe las ondas acústicas. Y ahora me decís, hace 3.000 años en China, no me da igual quiénes estaban, o sea, ¿qué me está contando la historia oficial? Hace 3.000 años, repito, hace 3.000 años fue el pimpollo este que te digo yo, que dice que las hice yo. Uh-huh. ¿Eh? Porque claro, lo del carbono 14 es, no voy a decir que es un, no es un timo, pero... Hombre, no es un timo, pero tampoco es muy exacto, porque resulta que las cantidades que se necesitan para ser muy exactos con el carbono 14, normalmente las muestras en las que se hacen son mínimas. Pero tiene que ser orgánico. Eso es. Quiero decir que yo construyo esa cueva y 20.000 años después echo una meada ahí y encuentras ese ADN. Y ese ADN podría decirte bastante exactitud, pues que hace 10.000 años, eso no quiere decir que echó esa meada, hizo las cuevas. Entonces, es muy relativo. Puedes encontrar, a no ser que encuentres ADN pillado entre dos placas concretas, que entonces puedes determinar que más o menos, digo más o menos porque depende de los rayos cósmicos se pierde el carbono. Entonces, presuponemos que los rayos cósmicos que estamos recibiendo pues van a ser uniformes y entonces hemos perdido esa cantidad de carbono, me parece que no, que se pierde las, se va perdiendo el isótopo, un isótopo radiactivo determinado. Bueno, de hecho, el carbono 14 es válido hacia atrás en un determinado número de años por eso, porque ya más allá se hubiera perdido todo. Se pierde el isótopo ese, pues repito, porque los rayos cósmicos lo van quitando. Pero claro, suponemos que hace 3.000 años los rayos cósmicos no eran el doble, porque si llegan a ser el doble, empezamos a variar ya la edad de lo orgánico. Pero estas dos redes de cuevas subterráneas están claramente relacionadas entre sí, ¿no? A pesar de que hay distancia entre ellas, ¿no? No puedo, no te habría decirte cuánto hay de distancia ahora mismo, pero bueno, lo pongo en el documental, o sea, en el vídeo que vamos a poner con toda esta visita, están las dos cuevas, las que hemos hablado antes y las de Juan San. Y bueno, se les achacan a la misma civilización, claro, a esa antigua civilización, porque claro, el acabado, los detalles, detalles de animales, vegetales, o sea, pues mira, los templos de Malta también tienen esas espirales, esas expresiones de la naturaleza, digamos, bastante orientado todo esto a reflejar lo que es la naturaleza, ¿no? En los animales, las flores. ¿Sabes? Entonces, eso parece que todas estas civilizaciones que dejaron estos sitios megalíticos, cuando tallaban algo, solían fijarse más en lo que era el entorno y su naturaleza que... Sí, que era más fácil ver tallado un pétalo que una espada. Sí, y no había esa, digamos, religiosidad, no sé cómo decirte, el dibujar a Dios, como se... Imaginería barroca. Sí, que luego, eso es. Es lo que ha generado. Paracernalia sobrante. Eso es. Eran sencillas. Bueno, has dicho China, es que claro, ahora empezamos con lo grande. Y digo lo grande porque nos vamos a la estela de Yansan, que también está en China, ¿no? Está en Nanjing. Y la estela de Yansan, bueno, pues se supone que está sin terminar de montar. ¿Qué es la estela de Yansan? La estela de Yansan, la cantera de Yansan, digamos, pues es una cantera de piedras y están, pues digamos que aparecen unos moles de piedra, porque son moles de piedra, o sea, es alucinante lo grandes que son. Hay tres piezas separadas, cortadas, y está con una que pareciera ser como un pedestal. Luego está un cuerpo que sería como la estela que colocas encima del pedestal, y luego habría como otra tercera que está también, que están las tres en el suelo, quiero decir, no está montado ni nada, pero es alucinante pensar con la magnitud que es, estamos hablando de piedras. La base de la estela es de 30 metros de largo, ¿vale? Tiene 13 metros de espesor y 16 metros de altura. Eso. 16.250 toneladas métricas. La base. 16.000. Y hemos dicho que la grúa humana hoy en día que más levanta son 3.000, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya ves. Estamos diciendo una pequeña parte que hay, aparte, dólmenes, construcciones extrañas por toda China, como por todo el mundo, tipo dolmen con piedras. Cromlech, círculos de piedras. Cromlech. No pensemos que esto es Stonehenge. Stonehenge es pues, un sitio más que además fue reconstruido y relevantado a principios del siglo XX con grúas. Te quiero decir que Stonehenge pues no estará, no se encontró mejor que muchos de estos sitios. Otra cosa es que luego levantes las piedras como se hizo en Stonehenge. Porque la gente dice, se construyó. No, se relevantó. En, no sé si 1928 o 38, bueno, por ahí, a principios del siglo XX. Bueno, estábamos en la estela de Yansan, porque está en la cantera de Yansan, que ha sido fue una cantera que se usaba, ¿no? Y en estas tres piedras que están en esta cantera, que se supone que estaban preparadas para ser montadas, bueno, voy a dar las dimensiones para que os hagáis una idea. Hemos puesto el vídeo de la simulación que hace un canal chino colocando una piedra encima de la otra, y impresionante, vamos, las medidas. La base de la estela es 30 metros de largo y 16 de alto. Pesa 16.250 aproximadamente toneladas métricas por el material en el que está hecho, la densidad, y se hace un cálculo aproximado sobre lo que pueda pesar. El cuerpo, ¿no?, es de 50 metros de largo. O sea, sumamos ya 16 metros de altura y en este caso 50 hacia arriba, ¿vale? Seguimos sumando. Y en este caso, la parte intermedia, este cuerpo, pesaría unas 9.000 toneladas. Y la cabeza de la estela sería otros 10 metros de alto y pesaría unas 6.000 toneladas. Pues mira, a no ser a qué altura habría que subirlo, entre varias de las grúas más potentes, aunque solo hay una que yo sepa en el mundo, si construyéramos varias de esas y que encima pudieran levantarlo más arriba, quizá pudiéramos poner esa piedra arriba. Lo demás lo dejo... Yo os aseguro que la simulación es alucinante, el verlo, el poderte imaginar. Se supone que esto, fíjate, lo datan en el reinado del gobernante de la dinastía Ming de 1400 de nuestra era, ¿eh? Cuidado, está datado. Sí, sí, no me mires así, es así. Yo, ¿qué quieres que te diga? Es que esto se escapa a todas las lógicas. Luego vamos a ver otra que también se escapa, pero esta ya es... Mide, si ponemos las tres piedras una encima de la otra, mediría unos 73, 74 metros de altura. Y para que nos hagamos una idea, ¿20 metros son un edificio de 4 o 5 pisos? Bueno, cosas que se salen, son surrealistas. Lo vais a ver porque vamos a dejar los links, porque esto hay que verlo para... Surrealistas con la tecnología de hoy. Ya, mover claro. Las piedras esas con la tecnología de hoy es imposible, técnicamente, tecnológicamente hablando. Y no le des más vueltas. Entonces, bueno, pues alguna manera había de mover piedras o algo que se ha perdido. Y se rememora. Y las piedras. Esto para ha sido algo... como abandonado ahí. Y cuando alguien ha ido y ha visto las piedras de nuevo, ¿no?, en esta cantera, y se ha dado cuenta de que esas piedras estaban pensadas para hacer un armatoste, ha dicho: ¿pero qué narices? Se podía plantear. La base tiene 16.000 toneladas. Esto es imposible ni arrastrarla. O sea, ¿cómo se podría plantear alguien? Yo no, ni 1.400. Es que ni se me ocurre ahora mismo en este año, en la actualidad. O sea. Y entonces, cuando. Claro, no sabían qué hacer con ese. Con ese hallazgo, porque empezó a ir la gente a verlo y lo han tenido que datar de alguna manera. Claro. Recordamos que Baalbek son 1.300 toneladas. La piedra esa que parece tres autobuses. Bueno, son tres seguidas de unas mil. Sí, los trilitones. Para que nos hagamos a una idea, ¿no? Fuera de Beyond Imagination, más allá de la imaginación. Seguimos en China. No, vámonos a Rusia. Y no vamos a tocar, aunque sea por encima muy rápido, es ese tema de las pirámides de China. Sí, yo sé que quieres entrar en ello. Lo que ocurre es que las pirámides de China hay un montón. Hay, yo no sé en cuántas se supone, porque claro, cada vez que se hace un visualizado aéreo, se va la gente percatando de que esas pirámides están camufladas bajo sembrados de árboles y el de... El secretismo en China, como podréis comprender, pues es... terrible, nadie puede hablar del asunto, nadie dice ni Pamplona, pero con fotografías aéreas se ven decenas, vamos a decir, de pirámides a lo largo de China, algunas de ellas gigantes, enormes, que se ve que son pirámides, por más que le hayan puesto plantaciones de árbol encima. Además, es muy curioso, porque no hay nada en ningún lado y de repente ves como una pirámide plantada de árboles. Yo no sé si se nota hasta más en algunos casos, pero por lo visto algo o se ha debido a haber descubrimientos varios, pues eso, cuáles no lo sabemos, sí sabemos alguna cosa, que alguna de las momias que se ha descubierto, pues era aria, ¿no? Eran blancas, eran de raza blanca. Entonces puede ser uno de los motivos por los cuales chinos van muy cautelosos. Y otro motivo, también te lo voy a decir, ya que me ha estirado de la lengua, es que cuando pensamos en todo el problema que hay con el Tíbet y con Cachemira, la India, China, Pakistán, toda esa zona está llena de reliquias. De reliquias de los tibetanos de antaño, quiero decir, de todo lo que es... la sabiduría que puede haber en esas zonas que siempre han estado habitadas y tan antiguas, que mantienen pues los Vedas hindúes, son los textos más antiguos que se conocen, que se remontan a lo más antiguo que se conoce de lo que es historia, que cuentan cosas escritos hace 5.000 años, perdón, Agus, pero remontan a historias que pueden estar de hace 10.000, ¿no? Entonces, claro, tanto China como la India, en el tema de, ya no sé si exactamente con pirámides, pero sobre todo con antiguas construcciones que hay por todo el Tíbet, está todo tan vigilado y está todo tan... porque muchos documentos y muchos escritos que se han encontrado en los monasterios tibetanos hacen referencia a ese tipo, a esas construcciones que hay por ahí, hacen referencia a información como esa técnica del Arikat que hablábamos antes, pues a mucha información de... porque y entonces son muy reservados porque todo eso va directamente a los ministerios de defensa, tanto de la India como de China. No van a arqueología, ni van al arte, ni van a... Bueno, aquí hay una cosa que está clara, que lo decía Iván, ¿cómo es? Sí, lo decía Orwell, ¿no? Si el pasado, ¿cómo era lo del...? Si borras el pasado, el presente es tuyo. Sí. El presente es tuyo. Si controlas el pasado, el presente es tuyo. Controlarás el presente. Y controlando el presente, el futuro está seguro. Controlarás el futuro, algo eso así, es la historia, ¿no? Eso es. Perdona, Iván, con lo mío que lo dices tú, majo. Sabemos que siglo XVI, XVII, los jesuitas ya estaban con los emperadores chinos, con los emperadores japoneses, los primeros en llegar a Oriente, que sí que no, que ni todo lo contrario, pero con los emperadores en la educación de la élite. Llevan 300 años de adelanto en la educación de la élite y en la educación en general. En el 80% de los telescopios son de los jesuitas. Aparte de los jesuitas, el Vaticano en general, el conocimiento que tiene... no quieren que sepamos quiénes somos porque evidentemente somos más y más importantes y más mucho más y hay mucha más historia y muchas más batallas y muchas más conquistas y muchos más tiempos buenos sobre todo eso de lo que nos han contado, poco más o menos que nos han contado, que venimos de darnos de garrotazos. Y qué suerte que tenemos de ayudar con un canto en los dientes, que hay dentistas, por si tienes caries, y tenemos ibuprofeno y hasta la PlayStation 4. Pero mucho me alegro de que haya habido momentos en los que no necesariamente tiene que tener tanto dispositivo tecnológico, aunque pudo haberlo, en el que quizás durante miles de años hubo una estabilidad adecuada, con las fricciones que además son necesarias entre el ser humano, para no ser unas hormigas de mierda y estar todos ahí robotizados, pero que pudo haber miles de años de relativamente pacífica convivencia. Igual cientos, o igual temporadas con cientos, eso no interesa. Lo que interesa es ver los grandes imperios, como ser grande es lo que mola, el trasladado al fútbol o del Barça o del Madrid, ¿no? Del equipo, de un equipo ganador, del Imperio Romano, hay que admirar el Imperio Romano. Igual el Imperio Romano fue unos hijos de, en líneas generales, que destruyeron cantidad de civilizaciones magníficas, como hicieron los jesuitas, nada más llegar, destruir todo lo posible en México, por razones varias, para empezar, para que nada contradijera su historia y para que tuviera claro que teníamos derecho a pasar por encima de unos aborígenes salvajes. Destruyes todo. Pero puede haber otro motivo más lejano, ¿no? Lo mismo que se destruye, ¿cuántas veces hemos oído? La biblioteca de Alejandría. ¿Cuántas bibliotecas han prendido fuego? ¡Qué casualidad! Y todo ese conocimiento que está en el Vaticano, yo lo reclamo como ciudadano del mundo, que estoy en pleno derecho de saber todo lo que hay ahí. Y que si me lo están escondiendo o ocultando, es bajo coerción, engaño y obligatoriedad, eliminando un derecho que tengo yo humano de saber qué información hay ahí para bandeármelas como pueda por sobrevivir yo y mi descendencia. Si me estás ocultando eso, me estás engañando. Entonces, de arriba, te están engañando. Vaticano, el primero, incluido. ¿Qué es la realidad? Pues no lo sé. Si lo supiera, pues os lo diría. Pero habrá que investigar. Si te quedas con lo que te dicen, pues vamos mal. Y habrá que ir cambiando con lo que vayamos descubriendo. Y no fiándonos un pito de todo lo que le venga bien a una élite que quiere seguir siéndolo. He dicho que después de China íbamos a parar en Rusia. Y este descubrimiento fue hecho a comienzos del 2014. Fijaos que es reciente, ¿no? Se trata de lo que se encontró en el monte Soria, que está en el sur de Siberia, que bueno, estará en Siberia, pero al menos está en el sur. Hace frío, mucho frío, pero bueno, está en el sur. Bueno, los investigadores habían encontrado una pared absolutamente masiva de piedras de granitos, y algunas de estas piedras gigantescas, ¿no?, podían pesar pues unas 3.000 toneladas, y muchas de ellas están cortadas con superficies planas, ángulos rectos y esquinas agudas. Veréis, de Rusia... En alguno de los científicos he llegado a ver 4.500 toneladas. Voy a ver, sigo. Lo de Rusia es que supera todo, verás. Digo, espérate, porque lo de Gornaya Soria, que es esto que se ha encontrado, es la localidad que está cerca de este apilamiento de piedras, ¿no?, en el monte Soria. Es que lo tiene todo, te lo iba a decir así, lo tiene todo, como dice nuestro amigo Iván. Porque en este caso estamos diciendo que hay piedras colocadas, ¿no?, apiladas, de 3.000 toneladas, que tienen superficies planas, ángulos rectos y esquinas agudas. Pero claro, tengo que decir que voy a buscar el dato, porque se descubrió una bóveda en uno de los megalitos de piedra, una falla de acceso, y esta llevó a los que estaban investigando, a los arqueólogos que investigan esta construcción desde el 2014, a un sistema de cavernas de piedra artificialmente construidas. Si te fijas, tiene las piedras megalíticas de 3.000 toneladas algunas colocadas en lo que se forman las paredes, ¿no?, del sitio, y luego encuentran cavernas de piedra artificialmente construida. Pero es que aquí es donde está el quid de la cuestión, porque estas estructuras subterráneas son masivas y sin duda están diseñadas y construidas. Son agujeros entre las rocas, ¿no?, hechos de tal manera que es pues un agujero de bordes rectos, totalmente rectos, como un rectángulo. Imaginaos un agujero en forma de rectángulo, ¿no?, hacia abajo, que en algunos casos, creo que es una de las que se han investigado, tiene una... El descenso es del mismo número de metros que tiene la gran pirámide de altura. Sí, esa es la que decía, sí, yo antes, comentaba yo antes, de esa construcción dentro de una montaña, pero con unas dimensiones de lo externo, de la de Guisa, digamos que una montaña más grande que Guisa, y la construcción de dentro, pues bueno, bueno, pues de esas dimensiones, ¿no? Fueron construidas, estas cavernas han sido construidas mediante bloques colocados unos sobre otros, que algunos tienen más de 15 metros de longitud. Y bueno, esto significa que para hacer ese rectángulo perfecto con esos bloques, pues son miles y miles de toneladas de peso las que no están colocadas. ¿Se han vaciado una montaña o se han construido los dólmenes más gigantes que se ocurran en la vida y le han puesto una montaña alrededor? O sea, es una barbaridad. Claro, porque esto, en lugar de arrojar luz para saber qué podían ser esta construcción megalítica, lo que ha hecho es todavía dejarlos a los investigadores más cao, porque dicen, bueno, esto ya se escapa toda nuestra comprensión, porque no, si bien... más cao no, ya no van. El investigador de hoy en día, oficial, coño, esto se escapa. Claro, se escapa. Es natural. Y ya está. Y ya está, claro, ¿no? Así no tengo que... Es que aquí ocurre una cosa, y es que estas rocas que os digo que están usadas para hacer estas cavernas, que son masivas, se han descubierto un montón, están apiladas en algunos casos. Si bien decíamos que en la cantera de Yansan de China había una de 16, la base de ese monumento tenía 16.000 toneladas y que seguramente se quedó en esa cantera porque no se pudo ni arrastrar. En este caso estamos hablando de que hay piedras de esa cantidad, de 16.000 toneladas, subidas, o sea, colocadas, movidas, alzadas y colocadas una encima de la otra, haciendo las paredes de estos agujeros, que es estas cavernas que están por toda esta construcción. Claro que esto ya te deja cao, porque esto significa no ya que la podían mover, sino que la levantaban y la trabajaban. O sea, y estamos hablando de que alguna de estas tiene 18.000 toneladas, supera incluso la de Yansan. Esto es, yo de verdad, cuando me dicen que es natural, me planteo y digo, bueno, lo voy a ver si es verdad natural, a ver si me convence, ¿no? La construcción o te convence. Son líneas rectas. Pero que claro, esto es y está ahí, en medio del monte, y hace como si fuera, está entre como si hiciera una muralla, ¿verdad? Hace como un camino ahí, está en una, en un pinacho además. Da la impresión de los montes. Que hay una civilización. Es fascinante esto. O no una. Una civilización, aunque esté unida o no, o dos o tres bandos, pero que se conocía toda la geografía, se sabía todo, se tenían unas tecnologías similares que tenían que ver con piedra y con pirámides y con determinados aglomeraciones de determinada roca que se da a lo largo de todo el mundo, y en muchos de esos sitios se dan cuevas construidas artificialmente gigantescas, capaces de albergar a miles de personas a modo de, no sé, yo diría, ya pongo yo mi imaginación aquí, a modo de refugios antiaéreos o refugios antialgo. Sí, porque estas cavidades del Monte Soria tienen muy... Es que a mí me recordaban a eso, cuando las ves así te da esa impresión. Alguien que tuviera una tecnología de la piedra construiría eso para librarse de una gorda que podía venir. Por ejemplo, algo de un astro o para protegerse de una guerra con unas armas muy potentes o yo qué sé, para protegerse de armas, radio, algo, entonces necesitas la piedra. No lo sé. Probablemente sea de algo que yo... pensaban que iba a venir, porque de hecho, tanto en Göbekli Tepe como en algún otro sitio, en el año 7000 más o menos antes de Cristo, creo que es, lo tapan con arena. La propia civilización esa le echa encima una montaña y lo deja tapado y ahí no hay más que una loma. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué alguien es capaz de una construcción de la leche, del megalito? La entierro. Pero es que allí en más de un sitio ha pasado esto, que se han enterrado. En América, que ya nos va a hablar Katy, que vais a alucinar. Y Göbekli Tepe, no hay cabe la menor duda, que fue enterrada. Y se sabe incluso que fue, a pesar de datarse de 14.000 años, pues fue enterrada 7.000 años antes de Cristo. Bueno. Entonces, o hace 7.000 años, ahora me bailan los números, o hace 7.000 años, siempre me pasa lo mismo con esos 2.000 de diferencia, porque digo antes de Cristo, después de Cristo. Entre 5. Göbekli Tepe tiene 11.000 reconocidos oficialmente, luego sí, serían 7.000 antes de Cristo, porque serían 9.000, sí. Bien, se enterró. Entonces, ciudades capaces de albergar miles de personas o oquedades, cuevas gigantescas, pues habíamos descubierto nosotros Derinduyu, me parece que se llama en Turquía, y creíamos que era el descubrimiento del siglo. Pero ciudades de ese estilo hay un montón, de mayor o menor tamaño, pero capaces de albergar a miles de personas, hay varias decenas de lugares en el mundo construidos específicamente para albergar a grandes cantidades de personas con animales, etcétera, etcétera. Y nos han encontrado restos de basura en las ciudades. Ahí había no hay restos de fuegos, de lo, pues, lo que deja el fuego cuando lo haces, ¿no? Siempre mancha las paredes. No hay rastros de nada de eso. Sin embargo, saben que hay, no sé si son 20 pisos bajo tierra excavados, que había estaban los 20 pisos habitados en el momento en que esa ciudad, que es de Derinkiyu, me parece que es la que te estás refiriendo tú, cuando se habitó esa ciudad, los 20 pisos estaban eran hábiles, se podía ir. Ahora no pueden bajar, porque como no lo hagan con vistas, toda la estructura inferior se va abajo. Pero porque ellos no saben cómo diablos desenterrar prácticamente esa ciudad, porque date cuenta que esa se la ha comido también la arena que la ha ido, o sea, la tierra que ha ido cayendo, que la ha ido que se ha ido cayendo, digamos, por la... Y luego no sé si es parte por el propio agujero, por los agujeros, otra, ¿no? De la ciudad, o es otra, por ahí por Turquía, que está construido encima del propio Derinkuyu. Hoy en día los lugareños tienen construida la ciudad, entonces por debajo de las casas de la gente hay... ¿No es parte de Derinkuyu? Es que me suena que hay otra. Hay dos mismo. O tres. Y siguen apareciendo, quiero decir, y no se descarta que puedan aparecer una red de ciudades de estas, de pisos subterráneos, que son impresionantes. No creamos que en América no es así. Por ejemplo, la Cueva de los Tallos es otro lugar de ese estilo, que es una cueva que hay que entrar dentro, pero que luego una vez dentro tiene unas proporciones. Y tiene un... Y unas Tosel se llama, ¿no? Sí, tiene unas... Tallado que dices que hace eso ahí debajo con esa proporción de megalítica también. O sea, alguien se tomó debidas precauciones ante lo que sea de estar súper protegidos bajo tierra. En varios lugares del mundo, no en uno, ni en dos, ni en siete. Y no para 100 ni 200 personas, sino estamos hablando de 10.000, 5.000 habitantes a largo plazo. A varios años. Y ahora voy a acabar con unas pequeñas pinceladas. Vamos a ir hacia Estados Unidos, pero vamos a pasar primero por la isla Sardinia, de Italia, porque esta isla es fascinante. Yo os la recomiendo para que echéis un vistazo a lo que hay de descubrimientos, ¿no? Porque en este caso tiene una construcción ahí en el medio de la isla, ¿no? En forma ojival, y tiene también, es un entorno como un hipogeo también, porque tiene unas escaleras pulidas que... bueno, la construcción a mí me asombró porque lo que se ve es como una especie de triángulo, ¿no? En lo que es la entrada, pero las escaleras te llevan te llevan bajo tierra, ¿no? Subterráneo, y está con agua también abajo. Dicen que era que podía ser un observatorio astronómico. Está hecha con basalto, la escalera pulida perfectamente. Es también igual que Malta, de esos tiempos de 7.000 años atrás, que tampoco está claro que lo sea, porque estamos hablando de lo oficial. Pero esto de Sardinia, que está en una islita tan pequeña del Mediterráneo, también tiene cuevas que están talladas en como si fueran parte de construcciones antiguas, ¿no? Que luego han sido inundadas por el agua. También es fascinante. Una paredita en Sardinia también, para descubrir esas cosas que hay por todo, ¿eh? Porque Rusia, no hemos dicho más que cuatro cosas, pero os aseguro que Rusia está llena de megalitos por todos los lados. Pero es que encima, antes he dicho lo del sur de Siberia, porque tú estabas diciendo de las que habían tapado o de las que se habían inundado. En este caso, esto lo han descubierto en el sur de Siberia. Sabemos que en Siberia está ocurriendo algo, y es que la tundra, ¿no?, se está perdiendo, no, está dejando de estar congelada y estaba apareciendo el verdor. Y entonces aparecen estas construcciones quizás porque estamos ya en el sur de Siberia y porque está empezando a saltar, ya no hay hielo, ya no está ese... Y se puede acceder hasta este sitio, porque estamos hablando de Siberia, eso es frío elevado al máximo exponente. O sea, en verano están a menos 20 grados. O sea, es una locura, quiero decir. En las zonas de Siberia, que están en invierno a menos 50, menos 60 en algunos lados, es increíble. Pues esto está en el sur, quiero decir. Y esto se ha descubierto ahora porque se ha podido empezar. Porque había leyendas de la gente del lugar que hablaban de que por allí había una muralla, una construcción, y entonces ya ahora cuando lo han podido llegar los rusos que van investigando, ¿no? Los arqueólogos, y que van geólogos, arqueólogos, a esta investigación, el grupo que la lleva, hay de todos, o sea, quiero decir, son todos auténticos profesionales. Aún así todo el mundo está, venga a decirlo, de que son naturales, claro, a ti te sacan la foto que mejor les viene para decirte que es natural. Corcho, pero es que luego ves esas cavernas y dices, me cachen bien natural. No, cualquiera que lo vea con... sin idea preconcebida puede ver algunas, diga, esto puede ser natural, esto puede ser natural, esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible, esto podría ser, pero esto es imposible, esto podría ser, esto podría ser. Más o menos eso te saldrá si eres súper crítico. Si no ves ahí construcción humana es porque no quiere verlo, porque no se pueden montar bloques como un Lego, así. Bueno, mirad las imágenes, porque claro, aquí por la radio solo os podemos nombrar para que vosotros investiguéis y vayáis al grano de bueno, la cuestión y no perdáis tiempo. Y de Italia me ha llamado la atención algo, porque verás, se pueden atravesar piedras de este tipo, ¿no?, de megalíticas con espadas. La leyenda del rey Arturo, ¿sabes que es verdad, que existe? Que hay una piedra clavada en una espada en Italia. Una piedra clavada en una espada, no, una espada clavada... Ay, perdón, una espada clavada en una piedra, seré tonta. Ay, Dios mío. Claro, no, no, la leyenda del rey Arturo, por ejemplo, está bueno, en Italia. ¿No hemos visto nosotros una persona que con... no sé si era agua misma y una vibración con un círculo metálico, es capaz de ese círculo metálico darle una vibración determinada con y lo deja encima de la piedra y va haciendo así... Te cuento yo y la entra dentro ese círculo. Te cuento la historia esa, de como rosquilla de la metálica entra dentro de la piedra, lo hemos visto nosotros como ¿sabes? Y es por medio de la vibración, que en este caso la consigue la persona con una pila, ¿no? Es, me parece que es un ruso también. Y hace unos círculos perfectos con un anillo como de cobre que lo pone a vibrar encima de la piedra. Una vez dicho esto, ¿qué me estabas diciendo? Estaba diciendo que la leyenda del rey Arturo, bueno, pues que la espada del rey Arturo es la leyenda, pues resulta que en Italia hay una espada clavada en una piedra megalítica, que estaba en lo alto de un monte, y te voy a contar que además se ha verificado que la piedra es realmente, o sea, que la espada es del 1200 de nuestra era, ¿no? Pues voy a contar la historia de la leyenda, porque sí, es la espada, es el rey Arturo, pero a nosotros lo que nos interesaba era la piedra, no la espada en este caso. ¿Por qué? Pues porque con esa teoría del Aricat, de la que hablaba el doctor francés sobre cómo se hicieron las piedras, se pudieron hacer, ¿no? Las piedras, se pudieron crear las piedras de la pirámide, pues igual este es un tipo de esas piedras que se pueden hundir, porque la leyenda, bueno, no es una leyenda, ¿eh?, que está demostrado en Italia, en plena Toscana, se halla el monte Siepi, y sobre este monte, Galgano, en 1180 predicaba, era un predicador, y tuvo una visión del arcángel San Miguel que le dijo que tenía que construir una abadía allí, en la cima del monte Siepi, como que es tan fácil, ¿no? Y los habitantes del lugar, claro, se reían pensando que vaya ocurrencia que tenía, había tenido el hombre, ¿no?, el predicador. Y entonces Galgano un día se mosqueó, se enfadó, haga mucha furia porque se burlaban tanto de él, ¿no? Cogió su espada y la clavó así, ¡pam!, delante de todo el pueblo, en la roca en la que está, de tal manera que la espada, claro, al quedar clavada, la empuñadura formaba la cruz. ¡Qué casualidad! Y Galgano, en ese momento, el pueblo se quedó alucinado y dijo, pues hombre, esto no es posible, esto es un milagro, es el único milagro que hizo Galgano, que luego fue San Galgano, ahí se hizo una capilla cisterciense que todavía está allí, y la espada y la piedra están allí, solo que están bajo una vitrina. Porque claro, todo el que pasaba por allí y veía la espadita, pues adivinar qué tentación tenía. Imaginaros que era uno de los supervivientes que les había quedado alguna tecnología de esas familias que se lo habían guardado en secreto y ya no le quedaba más que un chispazo de la pila. Dice, ¡ay, Dios, que pierdo el poder! Aquí me la juego con la espada de la piedra, catapum, y de aquí monto el milagro y el último chispazo. Pues ya ves, ahí está en la vitrina, ¿eh? Esa tecnología, ¿no? Porque todo el mundo que pasaba por allí quería, vamos, todo Dios intentaba sacar la piedra, la espada de la piedra. Y claro, era una tentación, entonces tuvieron que meterla en la vitrina para que se pudiera conservar. Está ahí en esa capilla cisterciense, que luego se hizo una abadía. La abadía está en ruinas, pero la capilla cisterciense sigue allí. Y ahí está la roca y la piedra clavada. O sea, llama la atención, ¿no?, en esto de buscar piedras. Thank you. Bus, está entrando una emisión inesperada. ¿Qué oigo? Espera, espera que me hago cargo. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? A mí, ¿me escucháis? Identifíquese. Sí, que es Jesús, el comandante Astar. ¿Comandante Astar? Comandante Astar. De Astar, de aquí, de Astar Noa. Pero bueno, que... Bueno, di lo que tengas que decir. Esto es mi mensaje claro. Ganímede y Raticulín han sido galaxia declarada libre de fracking. Ah, bueno, joder, pues... Oye, muchas gracias, hombre. Da ánimo un poco para todos, ¿no? Muchas gracias por os quiero dar también otra información. Ganímede y Raticulín estamos en pelea constante para aniquilar el TTIP. Oh, muy bueno. Joder, pero ¿qué hay? ¿TTIP interestelar también o qué? ¿Esto es algo global? Que os lo tenga que decir un habitante de Ganímede y Raticulín me parece muy triste. Hombre, ahí nos tenemos que callar. La verdad que es una vergüenza que... Oye, eso del TTIP, ¿qué es eso? Por algo nos dicen esto. ¿El TTIP qué es? ¿Como un Audi TTIP o qué es eso? Macrocosmos y microcosmos, Gus. No te preocupes, Terráqueo, que... El TTIP es el tratado transatlántico. Que os quede claro. Los que te engañaron con el agente naranja. De los que te engañaron con el DDT, de los que te engañaron con la OTAN, una nueva película TTIP, el acuerdo final. Ahí hemos acabado este viaje, nos vamos hasta Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos parece como que es todo, uy, es lo último descubierto, esto es todo, no tienen historia, que no tiene historia Estados Unidos. En Estados Unidos no puede haber dolmenes, ¿no? Madre mía. Katy, Estados Unidos... Yo creo que Estados Unidos es la de América, quizás sepamos más de las construcciones de América del Sur que de todo lo que esconde Estados Unidos, fíjate lo que te digo. Cuando empieza a salir todo lo que además son auténticas, hay algunas construcciones que están ahora investigando, porque claro, los investigadores también se encuentran con que todo eso ha sido como no tapado porque está a la vista, pero nadie ha ido allí a investigar. Entonces cuando empiezan a investigar se topan, pues por ejemplo, con un muro hecho de piedras de este estilo. Extrañamente ignorado, que de repente se te vienen una avalancha de científicos. Pues, porque atraviesa medio Estados Unidos porque en estás murito, haciendo, ¿sabes?, un agujero en un pozo a lo de tu casa y han descubierto un hueso de hace 800 años y te paralizan todo lo que haga falta y no sé qué, y de repente encuentran 25.000 veces más que esos huesos, el triple de antiguo, y no lo hacen ni puñetero caso. Eso es raro, ¿no? Mira, es raro. Es alucinante Estados Unidos porque yo estoy releyendo algún libro de estos que cuentan lo que encontraron los colonizadores españoles y luego los ingleses, ¿no? Pero sobre todo los españoles, cuando llegaron a las costas del oeste de Estados Unidos, lo que se encontraban por el camino, quiero decir, en cuanto a construcciones, a tribus de apariencia extrañamente pelirrojas o extrañamente blancas, ¿no? En la costa oeste, estoy hablando de California. Entonces, te quedas alucinada porque también te van dando. Ellos iban buscando el oro, ¿no? Pero en esa búsqueda del oro se iban topando con un montón de construcciones que había por el medio, que ellos en sus diarios están ahí plasmadas, que las encontraron incluso alguna ciudad subterránea en el tema de los indios Hopi. Thank you. que también está por ahí esa historia, pero todavía me remonto más allá, ¿eh? O sea, lo de Estados Unidos está todavía sin explorar, y la parte de la costa este, por ejemplo, lo que son ese tipo de viviendas, pues como lo que decíamos de la ciudad de Turquía, pero en viviendas individuales, y está todo un bosque poblado de ese tipo de viviendas, y están hechas con una perfección que dices, entras y dices, pero bueno... Y esto todo ignorado, porque nada, eso no ni se estudia. Por ejemplo, los investigadores americanos dicen que ni se estudian en las escuelas de Estados Unidos todo este tipo de conocimiento. Y yo voy a ir a uno de estos que se llama el Montículo de la Serpiente, que no sé si alguien lo conoce, pero está en Ohio, en el condado de Adams. Y antes decía lo que era un geoglifo, que era un dibujo en la tierra. Geoglifo, dibujo, tierra. Petroglifo, dibujo, piedra. Y esto es una efigie. Que es el trazado de un animal en la propia tierra, en este caso está en un montículo verde, en la zona de Ohio, ¿no? Y se plasma allí con material natural, de tal manera que queda fijado. Y parece que es una serpiente. Es una serpiente, lógicamente, es la serpiente del montículo de la serpiente. A ver, nadie sabe quién la hizo. Se le achacan, hay dos tribus que hubo por esa zona, ¿no? Pues una de ellas es los indios Adena, que eran desde 1000 años antes de Cristo, quiero decir que estaríamos hablando también de unos 3000 años, lo más antiguo, que lo oficial no dice que los hayan hecho, pero se les achaca a estos o a los Hopewell, que luego estuvieron después de Cristo, ¿no? Estuvieron en el año 100 al 500 después de Cristo. Entonces, estas son las dos, ¿por qué? Porque hacían dibujos de animales, nada más, por eso se les achaca, ¿eh? Pero ellos, todas estas tribus además... Cuando les iban preguntando los españoles cuando iban para allí, ¿y esto quién lo hizo? No, esto ya estaba aquí. Esa es la respuesta que más recibían. Y estos indios también decían, no, esto ya estaba aquí. Este montículo es fascinante. Es el dibujo de una serpiente, es el dibujo, la mayor efigie de un animal encontrada en Norteamérica y la mayor del mundo representando a una serpiente. Voy a decir, es como el petroglifo de Nazca, como el geoglifo de Nazca, ¿no? Los dibujos de las arañas, pero está en un montículo verde, está hecha con arcilla y luego todo está el relieve, digamos, es un dibujo en relieve dentro de lo que es visto desde arriba. Tú ves perfectamente el cuerpo de la serpiente saliendo del verde, quiero decir, esa arcilla se hizo un componente, es una arcilla además traída de lejos, no está... no estaba cerca tampoco, ¿eh? Tiene 405 metros de largo, ¿no? Y tiene... La cola hace una espiral perfecta y la boca está abierta y está sujetando un huevo. Es alucinante el dibujo. La espiral es perfecta. O sea, que hablabas de Phi, espirales perfectas, Phi también está por aquí. Y está agarrando un huevo. No se han descubierto ni huesos, ni utensilios, ni... sí las huellas de cómo se definieron los primeros contornos para después construirla con esa arcilla que se acarreó de un valle inferior. Quiero decir que la serpiente está a 46 metros sobre el nivel del mar y en la ladera abajo del todo está la arcilla con la que se trajo para moldear una serpiente sobre un montículo de 400 metros de largo. Que claro, que a ver si dices, bueno, y esto todavía se podía ver desde a simple vista, porque no es como los geoglifos que hay que verlos desde arriba, porque son líneas. Esto está en relieve, digamos, está el montículo y encima del montículo el relieve, tú ves algo raro, ¿no? Chocan una foto del montículo, ves que hay algo raro, pero claro, te subes un poco hacia arriba y lo ves desde arriba, ves perfectamente que es una serpiente. En 1848 fue cuando se tuvo notificación de este... tengo que decir una cosa. Ay, si es que ya... Espera un momentito, porque las cosas ya no se hacen como las de antes y ahora lo vamos a poder comprobar con este documento histórico. Dime, amigo Pancho, ¿acaso no son pozos de fracking aquello que se alza ante mí en el horizonte? Ay, mi señor Don Pijote, que no son pozos, son gigantes. Desde que cayó de pequeño en aquel chichipozo de fracking, ya no ha vuelto a ser el mismo. Pancho, mi entrañable escudero, ¿queda alguna ración de bálsamo mágico de Fierabrás en nuestras alforjas para nuestras heridas? ¡Ay, mi señor Don Pijote! Desde que Monsanto lo patentó, ya no es tan fácil conseguirlo en el mercado. Los tiempos ya no son como los de antes. Toma pa' que tengas. Según el código Hammurabi, que se encuentra en el Museo del Louvre, en París, en 1792 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, anuló las deudas de todos los ciudadanos ante el gobierno y sus altos funcionarios. El código, con su nombre, decía: si alguien le debe un préstamo y una tormenta destruye el trigo de su cosecha, o ésta no germina debido a la escasez de agua, ese año no tiene que dar un solo grano al acreedor. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Levítico 23:10, Antiguo Testamento. Toma pa' que tengas. Fíjate si las cosas no son como eran antes, que este montículo de la serpiente estaba gestionado por la Sociedad Histórica de Ohio, y os voy a decir en lo que se ha convertido en la actualidad. La actualidad se ha convertido en parte de uno de los hoyos de un campo de golf. Diseño exclusivo, claro. Ay, si Sancho Panza levantara la cabeza. Ya te digo. Bueno, y para terminar, este dolmen está descubierto en el año 2005 y es el dolmen que se llama el dolmen Tizer en el estado de Montana. Yo no voy a decir nada. Lo vamos a poner la imagen en el artículo. Yo sí voy a decir algo. Yo no sé cómo decirlo. Os vais a ir a la cama ahora y decís, bueno, mañana lo veré o tal. No. Vais a flipar. Yo no he visto un dolmen. Vais igual a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? ¿Dolmen? Eso es un dolmen. Sí. Bueno, iros a la cama sin verlo. Y un último dato que voy a decir, porque esto lo comentábamos con Ángela cuando hicimos la alineación, el viaje por el mundo, ¿no? Siguiendo ese alineamiento a 30 grados norte-sur del Ecuador, que había un cierto parecido en la escritura de culturas que habían dejado restos como estos. Hablábamos de la isla de Pascua, los Moáis, y hablábamos de Mohenjo-Daro en el valle del Indo, ¿no? En la India, entre Pakistán y la India, pertenece a Pakistán. Y decíamos que qué casualidad que el ronco-ronco, que es el alfabeto de la isla de Pascua, que no se tiene traducción, no se está descifrado, ¿no?, es prácticamente igual, similar al del Valle del Indo. Bueno, pues vamos a daros la vuelta de tuerca. Si cogemos el de Valle del Indo, cualquier inscripción del Valle del Indo, y la giramos cada una de los signos 180 grados, la escritura se convierte exactamente en los símbolos que usaban los chinos ancestrales, quiero decir, los más antiguos. El más antiguo de los chinos, que tenía escritura, ideogramas, ¿no?, que se escribían ya así. Bueno, pues si le das la vuelta a los símbolos del Valle del Indo, 180 grados a cada símbolo, si giran a 180 grados, en momento. En horizontal, eso es. Como si fuera en espejo, ¿no? Le das la vuelta. Bueno, pues si le das la vuelta, se convierten automáticamente en los símbolos del antiguo chino, el primero que hay escritura gráfica. Para que veáis lo que son las coincidencias y no están descifrados. Quiero decir, sí, bueno, el chino. Por eso el ronco-ronco ahora están haciendo ese seguimiento de los ideogramas, porque se están dando cuenta que están muchísimo más relacionados de lo que pensábamos. Porque cuando descubres estas cosas, ves estas piezas, te da como ilusión, ¿verdad, Katy? Decir, joder, qué pasada, qué... Mira, no me imaginaba yo. Joder, pues tienes ganas de decírselo a otra gente. Sí, pero andemos al loro, que hay alguien que sabe más que nosotros y nos puede ir dando con dosificada inteligentemente la información para conseguir un determinado resultado de la manada, acción-reacción. Sí. Si el perro ladra por la izquierda, la manada va a tirar hacia la derecha, ¿no? Sí, eso es lo tiene, eso es. Además, nosotros cuando hemos hablado de esto, no sé si deberíamos de hacer alguno también de mitología, porque aquí todo esto se va, el informe de Lomontin también hablaba de eso, de crear algo basado en la antigua, pero claro, con esa nueva, el toque de nueva era, ¿no? Digamos. Sí, unas nuevas mitologías basadas en descubrimientos, no sé si ponía entre comillas, casuales o no sé qué, que debido a quizás algún terremoto o tal se vean, y entonces pues elaborar una nueva, porque claro, el pecado está, se ha gastado estos 2000 años ya. Ya cada vez queda menos gente que se siente pecadora de nada. Hay que sustituir eso por, bueno, pues por métodos mucho más tecnológicos que ya tienen desarrollados, dado de psicológicos específicamente. Claro, ahora eres el culpable del cambio climático, el fíjate cómo han puesto al ser humano, el cambio generado por el hombre. O sea, fíjate, si el pecado te lo meten de cualquier manera, la propaganda actual te lo vende, te lo empaqueta de otra manera, pero sigue siendo lo mismo que antes. Un tabú que tú tienes que tener en la cabeza, un pecado original, algo por lo que tú tienes que pedir perdón. ¿Sabes? Yo creo que ahora va a haber que pedir perdón por estar en contra del super guay que estamos ya. O sea, nos van a dar un super guay de mentira, mínimo, 1000 pavos al mes, por ejemplo, imaginaros, una supuesta, digo, supuesta sanidad, porque si hay que controlar la población, o se morirán los que se tengan que morir, y en el supuesto todos felices de Putin Polo, y como se te ocurra no estar feliz, van a decir, oye, vas a jodernos la felicidad todo, y los propios de alrededor te van a decir, pero tú, ya está pasando. En cuanto disientes un poco, cada vez la gente le da más vergüenza decir otra cosa que lo que dice. ¿Están hablando a 10? Ay, pues sí, es verdad, ¿eh? Joder, Saddam Hussein, joder, qué barbudo y qué mal hora. Bueno, pues no sé qué decir. Como digas lo contrario, depende. Entonces, cada vez nos autocensuramos más a lo que diga el entorno. Y ese entorno, pues se controla fácilmente por impulso. Joder, existe, para eso está la tele. Yo quiero agradecer Hollywood. Quiero agradecer a María Desilumínate y a Ángela, que han estado estuvieron con nosotros en la primera y la segunda parte, por haber compartido con nosotros parte de este programa, ¿no? Y Ángela, que se animó a hacer ese alineamiento y a seguirlo y a descubrirlo, ¿no? Y quiero agradecer los comentarios que ha habido por parte de todos los que habéis escuchado la primera y la segunda parte, porque eso también nos ha animado, y espero que os haya gustado este colofón, ¿no? Este final de viaje megalítico, ¿no? Por estas construcciones que son las que, digamos, que se conocen, algunas de ellas habéis visto que son desde el 2014-2005, desde el año 2000, las cuevas de China. Bastantes, bueno, sorpresas recientes, ¿no? Y todo esto se va aumentando cada día. Me gustaría recomendar la página de megalytics.org, Megalytics en inglés, con TH y acabaron en CH. De todas maneras, no hemos hablado de que, pues no sé si hay en los Pirineos, desde Huesca hasta Guipúzcoa, 40 dolmenes que, hemos dicho que, debería, que están en condiciones malas precisamente por, no solo por su antigüedad. O sea, no solo los dolmenes. Dolmenes y Cromlech, pero en Antequera hay... Pues por eso he dicho yo que no nos hemos metido con Iberia, porque Iberia se merece un programa aparte. Hay unas piedras, bueno, una serie de piedras le llamamos aquí, pero resulta que no, que para cualquiera que son impresionantes. Las analice, son impresionantes. Nada más también mirar, por favor, que cualquiera, mirar Megalítico Antequera, veréis y diréis, ¿y cómo no habéis hablado más de esto? Y igual hasta también nos recomendaron un castillo en Toledo, es que nos estuvimos comentando sobre lo del Aricat, lo de la técnica de la creación de las piedras. También yo lo que quiero decir es que Iberia se merece un programa, porque tiene tanto, hay tanto y desconocemos tanto, que solamente por darle lo que se merece, yo me gustaría hacer una investigación mucho más profunda. Esta la teníamos bastante más avanzada porque, entre otras cosas, es algo que nos ha llamado la atención, entonces ya mucha información la teníamos por simplemente de haberla visto por curiosidad nuestra, ¿no? Entonces la hemos ido juntando durante mucho tiempo y teníamos ya tanta que sí que nos daba para hacer un buen programa. Pero Iberia es que hay que hacerlo, porque no solamente son las construcciones megalíticas. Yo cuando me pregunto acerca de la antigüedad de los pueblos que han habitado por aquí, las cuevas de Altamira y las cuevas de Lascaux en Francia me dejan alucinada, porque esta gente no eran tontos, esta gente eran auténticos maestros de la pintura. O sea, la de Santi Mamiñe, aquí en Vizcaya también. Aquí Santi Mamiñe, efectivamente. O sea, entre hace 15 y 25 mil años, sí, los cuevas, restos sí, encontrados sí, en las sí, cuevas sí. de Santi Mamiñe, concretamente, sí. y en otras que hay ahora en Guipúzcoa, sí. No me acuerdo cuáles son, vienen a corroborar que prácticamente éramos... Si te fijas... Somos el Cromañón... mezclado ahora ya más, ¿no? Luego hay una serie de... que sabemos que hay una serie de migraciones y sabemos que hay una serie de migraciones, más allá de toda duda, que se pueden interpretar de una u otra manera y cada vez se pueden interpretar menos. ¿Por qué? Porque si hablamos de arqueología, tú puedes decir, estas piedras, estos fueron para aquí y para allá, es, por lo tanto, estos pueblos se movieron hacia allá. Bueno, otros te pueden decir, bueno, parece que sí, pero igual se movieron a la vez. Bueno, quiero decir, en el fondo tienes que hacer deducciones, ¿no? Y parece ser que Ops construyó, ¿eh? Entonces se pueden hacer deducciones, pero deducciones más o menos. Pero claro, luego si eso lo añadimos al estudio de la lingüística comparada, del cual Humboldt fue el, pues bueno, el creador, lingüista alemán conocido, y bueno, toda su familia y tal. Y has visto que el Valle del Indo y la Isla de Pascua, pues que están ahí al lado. Fíjate lo que es comparar. Bueno, en este empezamos caso, a comparar y ¿qué vemos? Pues si hay proximidad, vemos cómo ha ido variando el lenguaje. Por lo tanto, eso nos puede permitir comprender que ha habido unas migraciones más germánicas, que en esta zona también es más o menos, sabes que durante más o menos aquella época, pero ya cuando lo mezclamos eso con la arqueología empieza a darnos más resultados lo que pasó. Pero claro, si ahora estamos hablando de que se está haciendo un mapa genómico humano y en Atapuerca ha habido unos resultados últimamente increíbles, se sabe que convivieron neandertales y cromañones, no cabe duda, y se sabe también que hay algo que podría yo, vamos a darle un poco de mito, como los de estos que hacen del misterio y tal. Sabéis en la Biblia que, bueno, la historia de Caín y Abel. Abel era el pastor, ¿no? Creo recordar. Y Caín, el agricultor. Bueno, pues hace 11.000 años, después de la glaciación, en Europa no había nadie, por la sensación de que no podía haber nadie, porque si están a 50 grados bajo cero todo el rato, pues empezó a poblar Europa según se fue... la desglaciación avanzando, digamos, ¿no? Y entonces los núcleos urbanos, los núcleos de población que había se centraban, pues esto, en el Golfo de Vizcaya, digamos, que era el Cromañón y Neandertal también. Y ahí, pues eran cazadores, recolectores, son lo que ahora se dice el RH negativo o tal, esa antigua, los Cromañón puros, digamos, y sabemos que 9.000 años antes de Cristo hay una una migración, 9.000 o 7.000 años antes de Cristo, perdona, o sea, hace 9.000 años hay una migración aria, los arios que vienen del este y se encuentran con esta otra cultura de cazadores-recolectores. Estos son los primeros agricultores que traían la agricultura y que son la raza aria. En principio, no solo ellos, pero son, me parece que se dice el RB1, el gen que traen, ¿no? Bien, los arios, digamos. Y provienen, por eso vienen de Turquía, de la India, los arios. Y vienen las lenguas indoeuropeas, con ellos. Por lo tanto, por eso el euskera es una lengua pre-indoeuropea. Cuando llegaron los primeros agricultores tempranos, pues ya se hablaba un proto-euskera, digamos, ¿no? Se juntan y hay una parte mezcla genética, pero se mantienen dos grupos divididos y también hay mezcla. Y 4.000 años después vuelve a haber otra fuerte migración que proviene de esa zona, pero ya más mezclado, digamos, porque parece que están dando, digamos que grupos humanos dando vueltas con los miles de los años. Yo no sé si quieren volver a donde sus ancestros o qué pasa, ¿no? Y hay otra oleada de esas gentes provenientes del este, de Turquía, de tal. Y eso está así. Es así. Está genéticamente demostrado que casualmente coincide con con movimientos de gentes y de civilizaciones, digamos, antes de Egipto, justo antes, justo en ese momento, cuando Sumeria, hasta ahí, desde donde llegamos, eso, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Pues la última migración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pues muy posiblemente, después de un semicataclismo, de un lo que sea, pues hay una migración a otros sitios donde estés mejor, o donde huyas de, o lo que sea. Por alguna razón suele haber esas migraciones. El clima se te pone muy... por la razón que sea, no entro en ello. Lo que sí que entro es que puede ser pues una metáfora, un poco lo de Caín y Abel, ¿no? Porque en el fondo ganó la partida pues el agricultor a largo plazo, pero convivieron durante miles de años dos maneras de vivir que además se fueron juntando de una manera relativamente natural. Claro que, hostia, se abría como por un tubo a lo largo de miles de años entre dos diferentes. No lo dudes, pero, por ejemplo, los vascos de hoy en día, pues se dice que venimos a ser, en su mayoría, pues los últimos que portamos, junto con los sardos, no los últimos que portamos, sino los que portamos de... sino los que portamos de una manera más apreciable los rasgos genéticos de esos cazadores recolectores primeros, y que lo que hoy en día venimos a ser, todos somos, hoy en día hay muy pocas diferencias, las diferencias hay que buscarlas, son reconocibles, pero realmente genéticamente somos muy, muy parecidos todos porque tenemos mucha mezcla, ¿no? Aunque haya esas diferencias, ¿no? Y entonces venimos a ser una mezcla de cazador-recolector con agricultor. Y luego ya se va mezclando más y ahí se ha hecho una isla, que aunque ha habido esa mezcla, ha sido relativamente poco, la isla debido a mil cosas, desde el lenguaje que es diferente, como que, pues hombre, siempre será más difícil ser agricultor en las montañas, ¿no?, que en las llanuras. Ha habido convivencia, entonces no sabemos qué ha pasado, pero lo que sí sabemos es que lo que nos cuentan no era como era. No eran unas tribus ni unas leches. Hubo un momento en que de tribus nada, que había ahí unas construcciones de piedra de Riete, y eso en todos los lados, en Europa, en México, en todos esos sitios, a pesar de saberse esto. Entonces, bueno, hay que encajar un poco qué tecnologías se pudieron ir a la mierda con qué diferentes catástrofes. Es posible que el diluvio es uno, pudo haber dos, porque claro, eso resolvería muchos asuntos. Se sabe que hubo una gran inundación, me parece que era en Sumeria, ¿no? Y por ahí, porque hace 4.400 años, me parece que es 3.000 y pico antes de Cristo, pues hay no sé cuántos metros de lodo inexplicable que solo pudo ser porque vino una que no veas, pero pudo ser parcial en el Mediterráneo. Esa de 4.000 y la gorda hace 12.000. No lo sé, estoy teorizando, ¿eh? Estoy teorizando porque lo que no me puedo creer es que vinieran unos cuantos nómadas, dijeran, venga, vamos a hacer un país, una tribu, y en 200 años dices, sí, mira, hacemos un faraón y empezamos a hacer pirámides, de acuerdo, y se ponen a hacer unas pirámides, mucho cuidado, y que unos montañeses de Bosnia pues te hacen unas pirámides que flipas en colores, o que unos chinos anticuados que acaban de conocer el fuego y poco más la escritura, cómo te descuides y tal, pues te mueven unos monolitos. No, ¿qué pasó? Pues no quieren que sepamos, ¿no? Derinkuyu es la ciudad de Turquía de la que hablábamos antes. Se descubrió en 1963 y fíjate cómo se descubrió. Mientras se derribaba, hay un asentamiento, una Derinkuyu actual, ¿no? Encima, mientras derribaba una pared de su casa, un señor en su casa, descubrió asombrado que detrás de esa misma había otra misteriosa pared y que nunca había visto. Y esa habitación tiró y le llevó a otra, y a otra, y a otra, y a raíz de ahí empezaron a investigar y salió Derinkuyu, es la ciudad subterránea más grande del mundo, que podría haber acogido en ese momento en el que estuvo habitada unos 20.000 habitantes, pero es que claro, hemos dicho que no solamente está ella, por esa zona hay unas cuantas más y si juntas la capacidad de todas, y llegas casi a 100.000 habitantes que podían vivir en esas ciudades, entre todas esas ciudades. Efectivamente algo debió de ocurrir para que la gente se metiera en las cuevas o se hiciera ciudades subterráneas. Está claro que cataclismo, lo que sea, algo tuvo que ocurrir a nivel planetario para que en un momento determinado estos restos que nos han quedado, en muchos casos son solo los restos de los restos, y en otros casos, por ejemplo, en el caso de Tiwanaku, si te coges a quienes fueron ahí en primer lugar, que fueron los conquistadores españoles, los restos de Tiwanaku tenían mucho más sentido hace 500 años que tienen ahora, porque muchos de estos restos en estos últimos años se han retirado de las zonas originales, tanto en la India como en Sudamérica, pasado, para hacer vías de tren, para hacer casas. La pirámide se quedó sin las placas que encajaban perfectamente y que le daban esa apariencia blanca, ¿no? Ese blanco que brillaba y se veía desde muy lejos, para hacer la mezquita del Cairo y para hacer alguna vivienda de estas, algún palacio del Cairo. Entonces, todo esto, claro, nosotros ya tenemos muchos restos, pero si cogemos esos libros, porque además hay un buen escriba que se lleva a la persona que hace los dibujos. Y hay, por ejemplo, dibujos hechos de Baalbek, de la pirámide, de alguna islita de la Micronesia, de cómo estaban esos monumentos hace igual 200 años atrás, hechos por alguien que fue y hizo un grabado, una especie de dibujo, y se ha mantenido ese dibujo, ¿no? Y te quedas alucinado de decir, joder, claro, hay muchas más piedras, mucho más sentido, y ahora todo eso se ha ido perdiendo en estos años en los cuales a la piedra antigua ni se la tenía en cuenta, esto son piedras de antaño, pues me la llevo y me hago la casa. Tampoco puedes echar la culpa a la gente porque necesita un sitio donde dormir, quiero decir, no son los malos de la película, ¿me explico? Aquí hay mucho más interés. Y esta zona de Turquía está ahora mismo en plena ebullición porque todo esto se está levantando y están empezando a descubrir cosas, pues como Göbekli Tepe. Es una consecuencia también de investigar. Derinkuyu tiene, se le calcula unos 5.000 años de antigüedad. Está en Capadocia, pero me refiero a 5.000 años porque, claro, todo esto 5.000 años... Hay que tener en cuenta que la edad del hierro viene a ser 1.000 años antes de Cristo, teóricamente. Ahí empieza a aparecer el hierro. Hasta entonces era cobre, bronce... Bueno, Malta, que los templos de Malta sí están datados 7.000 años atrás, quiere decir que son anteriores a las pirámides, efectivamente. ¿Qué me has dicho ahora que se me ha ido a mí la olla? Estoy diciendo que la aparición de los metales, ¿por qué? Que es anterior a la edad de bronce, lo de Malta, que está datado 7.000, y es anterior a la edad de bronce, que os recordamos, Malta se despobló y luego volvieron a aparecer ahí habitantes nuevos. Y ya estaban los templos hechos. No, lo que quiere decir que todas estas barbaridades que hemos dicho... Pues no iban con un... Y me perdone por decir la marca, herramienta bellota. Esta gente, ¿eh? De vanadio con acero, stainless steel 18-22. No, no. El hierro no había salido todavía. Bronce con cobre... Y esto de que todo me lo lleven a las estrellas, verás, si te vas a ir hace 12.000 años atrás, 20.000 años atrás en este planeta, así como nosotros hay un movimiento de precesión de la Tierra... También hay un movimiento en los propios astros. Las estrellas también van teniendo un camino. Entonces, hay veces en las cuales en una constelación, una estrella de la constelación de al lado, hace 12.000 años igual estaba en la constelación siguiente. Y ahora está en la otra. Quiero decir, cuando dicen que todo esto está... Porque también en la serpiente de Ohio, por ejemplo, también decían que se estaba orientada. Hay cosas que son muy claras, que sí que están orientadas. pero esto de intentar encajarlo todo con las estrellas también van cambiando. Quiero decir, ese cambio de la precesión, los equinoccios de la Tierra, al moverse el eje, esos 26 grados que oscila, que también están, por cierto, en muchos megalitos, marcados esos 26 grados de desviación, no está al azar. También hacen que el cielo cambie por completo, ¿eh? Y lo que digo, hay estrellas que he estado leyendo últimamente a astrónomos que están interesados en la astroarcología, quiero decir, en poder saber si de verdad está esa constelación o está orientada hacia allí o hacia allá. Y entonces se están dando cuenta de que hay estrellas que, por las leyendas antiguas de muchos pueblos, que esa es otra, todos hablo del idioma, si te paras a hacer una comparativa de las leyendas de los pueblos, que están al lado uno del otro, por ejemplo, en la zona norte de Canadá, vas visitando a todas las tribus, como hizo un investigador, y hablas con todas, y te cuentan todas las leyendas, coño, y tienen todas algo en común. Desde un extremo al otro de Canadá, cuidado. Y todas dicen lo mismo y cuentan lo mismo. Pues todo esto tiene ese sentido de que algo pasó, pero esa obsesión con el posicionamiento de las estrellas, tenemos que reconocer que, cuidadito, porque las estrellas cambian. Entonces, no esperemos que Osiris y Orión, que tan relacionadas están, sea exacta esa alineación, porque, como decimos, sí es cierto que han ido en el calendario y parece ser que encajan, pero esto no pasa con todas esas a las que se está hablando, sobre todo las alienígenas ancestrales, que todo tiene que estar casado para que todo sea visitado por los extraterrestres antiguos, ¿no?, que llaman ellos. Pero cuidado con esta astroarqueología, porque estamos queriendo ya calzarlas, quiero decir. A veces cuando no encajan, las encajamos por narices y no puede ser. O sea, hay mucha variación en ese cielo que vemos. En definitivas cuentas, los megalitos tienen mucho que decir, echarles un vistazo. Las piedras hablan muchísimo. Hay alguien que tenía una tecnología diferente probablemente a la nuestra, capaz de... No eran unos bosquímanos, y ha habido, se ve que grandes imperios o civilizaciones o ambas cosas, bastante más de lo que nos han contado, bastante más importantes y bastante más avanzadas, hasta puntos pues cercanos a la poder ser fácilmente llegar a la ciencia ficción de quién pudo ser, de qué pedruscos. Pero yéndonos un poco a la lógica, pues bueno, civilizaciones con el poder de levantar esas piedras, que pudiera ser que en otras cosas estén menos avanzados que nosotros, pues no sé, yo qué sé, y en otras cosas sí, y se fueron a la mierda, no pasa nada, sí. Y vuelve a empezar otra vez los humanos. Lo que pasa es que si hay una banda de listos, pues que con el conocimiento quieren mantener su preponderancia, pues inventarán lo que haga falta, y si encima esa banda de listos precisamente son banda de listos en lo psicológico, mal asunto, porque ¿para qué quieres un... Si eres capaz de medio hipnotizar o convencer a un rey y a tres ejércitos, ¿para qué quieres más que un crucifijo y una sotana? Si te comes el mundo. Al que te toque las pelotas, el juez le decapita. El ejército, por Fray Teobaldo, lo que haga falta. Y tú, soy el hombre de Dios con el tal, pero tienes la alma y la mente de la gente. Entonces, ¿para qué quiero yo un portaaviones si puedo dominar la mente del general que tiene cuatro portaaviones bajo su mando? Es absurdo, no necesito el portaaviones. Y entonces esa mentalidad no la tenemos la gente común, pero el que sí la tiene, tiene una lógica, por tanto, que nos guarden el conocimiento, porque con el conocimiento de quién eres, si tú sabes que has pertenecido a un grupo de... Vamos a ponernos en... Venga, sabéis que como no soy de esto, de ciencia ficción, me vais a perdonar. En los Señor de los Anillos. Imaginar que hubo unas épocas así. Pues si resulta que hemos sido de unas razas de putimbolo, de elfos, pues lo último que querrán es que lo sepamos. Y preferirán que creamos que somos... Y si creéis que el Señor de los Anillos no tiene simbología para hacernos creer esto, es que todavía no habéis oído suficiente de Desmontando Babilón. Todo, cada segundo de imagen... Hollywood, varita mágica. Hollywood por un lado, y las leyendas en las que está basada la propia historia del Señor de los Anillos por otro lado, cuidado. Bueno, esa es otra, quién era Tolkien por otro lado, etcétera. Eso es. Entonces, pero bueno, a lo que voy. Pues preferirían que pienses que eres más neandertal, más hobbit y más enano, Porque aspirarás a menos en el futuro reparto que viene cuando te enteres que ellos eran los elfos, ¿me entiendes? Es que claro, suficiente que te he perdonado la vida, hijo. Y tú dices, hostia, joder, claro, yo siendo un hobby, pues hombre, elfo, pues muchas gracias por dejarme aquí tener mi casa de hobby, porque la verdad, y resulta que no, mira, verás, eras humano, los elfos no son más que unos humanos transhumanistas evolucionados que encima no pueden tener hijos, que se han quedado estériles, yo qué sé, me estoy inventando todo, pero la ignorancia creadas del pueblo es fundamental para meterse la doblada, la que sea, la de Star Wars, la del Señor de los Anillos o la que haga falta. Lo cierto es que tú tienes que ser un hobby, un desgraciado que te crearon de la costilla de un no sé qué, un mierdoso que fuiste creado como esclavo para las minas. Un temeroso de Dios. De alguien que sea, o de algo que sea así, somos como Dios. Una puta mierda pinchada en un palo que gracias a Dios nos crearon así como esclavos. Y hay unos del Copom, que son los unos Anunnakis, que quedan unos cuantos mandando, porque claro, son más listos que nosotros y es normal que manden. Y entonces cuando nos lo descubran diremos, pues es normal, si es que somos unos putos hobbies. A la elfos, mandad vosotros, que si no mandamos esto a la mierda nosotros. Pues claro, eso puede ocurrir si no tenemos ni puñetera idea que nosotros éramos los elfos, que ellos eran unos enanos que llegaron a un trato con el Saruman y resulta que aquí lo que tenemos los santos cojones somos nosotros, pero como nos quedamos sin el conocimiento, pues somos unos mierdas. Y resulta que no somos unos mierdas, somos unos máquinas de la leche y nos tienen como mierdas porque si tú piensas que eres una mierda, pues evidentemente te pliegas a lo que tu héroe, el señor, dice. Sí, lo que ocurre es eso, que al final estaba leyendo el otro día un libro y me hizo mucha gracia porque decía, desde que se extinguieron los dinosaurios, 60 millones de años, ¿no? Dice, joder, 60 millones de años sin nada. Y en un milloncito de años, porque además dice, el escritor pone, y en un milloncito de años hay que ver la de cosas que han pasado, ¿no? Parece como que la naturaleza es tonta, se queda parada aquí, no hace nada, y en un millón de años, fíjate tú la de cosas. Entonces, eso es lo que nos han pegado un golpe en la cabeza como humanidad. Y estamos amnésicos, no sabemos de quiénes somos. Prácticamente lo podríamos ver así, ¿no? Y eso es lo que el desconocimiento de dónde vienes, pues esa es una es un hándicap que cualquiera que pase o que veáis o que conozcáis que ha pasado un periodo de amnesia os puede decir que es el caos porque no te puedes fiar de nada ni de nadie, dado que tú no recuerdas nada y todo el mundo te puede manejar. Así es. Y hasta aquí llega esta tercera parte con la que ponemos el punto final al episodio 2 de esta temporada 4.0 en DAF Radio, al que hemos titulado este episodio de Megalitos, cuando las piedras encajan, la historia no cuadra. Esperamos que os haya gustado este viaje por el mundo en busca de estas grandes piedras. Y muchas gracias por estar ahí escuchando DAF Radio. Muchos abrazos a todos los oyentes y queremos hacer un saludo especial pues, a algunos de ellos que nos enviáis muchos comentarios, como Samu, Luca, Atrello, Amparo, Antesol, patrones comunes. Bueno, a Técnico, a José de Punto y Flexió, a tanta gente que ponéis cosas que es que seguro que se nos van a olvidar muchos, así que no. Y luego diremos, joder, no hemos dicho tal, no hemos dicho cual, así que, bueno, oye, pues no nos lo tengáis en cuenta. Río Seco, Fran Blas, a Carmen, a Mario, a Tío Jesse, a Viva Tapepe y a Iker Nafar, porque en estos dos anteriores partes de los megalitos, pues muchas gracias por todos esos comentarios y por estar serán bienvenidos seáis siempre. Y para terminar, hemos empezado con un saludo en euskera. Agur, la palabra agur, se puede usar para decir hola y adiós. Y entonces creo que Gus nos tiene preparado otro agur para escuchar de despedida. Y creo que además está cantado en Alemania ante un público alemán por irlandeses y lo cantan, claro, en euskera. Así es, Gus. Bueno, pues con un saludo, una muestra de respeto y atención hemos comenzado y con otra muestra de respeto y atención pues vamos a concluir con un agur jaunak, que es pues una canción tradicional que sirve para despedir grandes eventos, a personajes, a entre nosotros. Entonces, bueno, es muy sencillo, agur jauna, saludos, señores, agur tardí. Bueno, pues agur viene a ser saludos, respetos, tanto hola como adiós. Agur jaunak. Saludos, señores. Vamos a traducirlo como adiós, en este caso. Adiós, señores. Agur tardí. Adiós y bendiciones. Danak jainkoak, todos por el señor, iñak gire. Estamos hechos. Tanto vosotros como nosotros. Saludos, señores. Saludos y bendiciones. Saludos, señores. Aquí estamos. Un saludo y todo nuestro máximo respeto para todos y todas. Besos. Agur. Agur, jauna. Ora,